con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, da la misericordia de Jehová, está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por las muchas fuerzas. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Voy a invitarlo a que estemos un momentito puestos en pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos a rendirle a Dios en esta mañana nuestra mejor adoración. Vamos a bendecir su nombre, vamos a glorificarlo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso Jesús. En esta mañana, gloria a Dios, hemos venido a la casa de papá a buscar su rostro, a llenarnos, aleluya, de su gloria, de su poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Oh, te alabamos, Dios, te bendecimos. Te damos gracias porque en esta mañana nos da la oportunidad de poder llegar a tu casa y decirte cuánto te amamos, Dios. Que tú eres grande, que tú eres poderoso, Dios, aleluya. Y que todo, aleluya, lo que tú has hecho, Señor, aleluya, en nosotros, aleluya, ha hecho, aleluya, que cada día un peso de gloria, un peso maravilloso, vaya, aleluya, tomando forma en nosotros, Señor. Oh, Dios, te adoramos en esta mañana. Adoramos la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, aleluya. Te anhelamos en esta mañana, por tanto, Señor, nuestra adoración es para ti, Señor. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Levante manos santas al cielo en esta mañana, aleluya, y adore la gloria de Dios. Dígale, Señor, he llegado a tu casa. Tengo, aleluya, la necesidad, Dios mío, aleluya, de que tu gloria, tu poder, Señor, desciendan sobre mí, Padre, te necesito. Te necesito, Dios, aleluya. Sin ti no puedo vencer, sin ti, aleluya. No puedo lograr nada, aleluya, porque tú eres el todo de mi vida. Tú me das la fortaleza, Señor, aleluya. Gloria a Dios, tú suples mi necesidad. En esta mañana, mi hermano, aleluya, adore la gloria de Dios. Dígale, Dios, te necesito. Aleluya, tú eres el todo en mi vida, Señor. Tú suples, Señor, tú sanas, Señor, tú levantas. Tú restauras, Señor, aleluya, y tú me libertaste, Señor. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque me diste vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, aleluya, porque todo es posible si podemos creer. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Que nada te amedrente, aleluya. Levanta tus manos en esta mañana y adora la gloria de Dios. Bendice a tu Dios y dile, Señor, estoy dispuesto, estoy disponible, Señor. Tú eres el alfarero, yo soy el barro, Señor, aleluya. Fórmame, Señor, como tú quieras, Señor. Hazme de la forma que tú quieres, Señor, aleluya. Porque yo quiero ser un vaso de gloria, aleluya. Un vaso donde contenga, aleluya, el esplendor, aleluya. Las maravillosas cosas que tú has preparado para nosotros. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Oh, Dios, mi alabanza es para ti, Señor. Porque tú, Señor, formaste los cielos y la tierra, Señor. Porque tú has creado todo lo que podemos ver, aleluya. Y tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros, aleluya. Padre, en esta mañana hemos llegado temprano a tu casa, Señor. Hemos llegado a orar, hemos llegado a buscar tu rostro. Hemos llegado, Dios mío, aleluya, con un corazón contrito y humillado, Dios, aleluya. porque hemos decidido, Dios, hemos tomado la decisión de que el mundo no es primero, de que las cosas mías no son primero, Dios mío, aleluya, sino que tú eres el todo de mi vida, tú eres el todo, Señor, de mi vida, aleluya, y a ti te voy a dar la prioridad, alabado sea el nombre de Dios. Si otros no te dan la prioridad a ti, Señor, aleluya, en esta mañana yo te doy mi prioridad, Señor. Tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero, no existe nada más grande que tú en mi vida, Señor. Por tanto, aleluya, estoy disponible, Señor, estoy dispuesto a que tu gloria tome lugar en mi vida, alabado sea el nombre de Jesús. En esta mañana, mi hermano, dígale a Dios, Dios, yo estoy disponible, yo estoy dispuesto para que tu gloria tome lugar en mi vida. Nada puede ser antes que Dios, nada puede ser primero que Dios, solamente su gloria, su poder y su Espíritu Santo tienen que estar en nosotros, alabado sea el nombre de Jesús. Tú eres el todo de mi vida, Señor, tú eres el todo de mi vida, aleluya. Dile a Dios en esta mañana, tú eres el todo de mi vida, alabado sea el nombre de Jesús. No son estudios, no es trabajo, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. No es lo que has planificado o lo que esperas, alabado sea el nombre de Dios. Es lo que Dios quiere hacer contigo, aleluya. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas serán añadidas. Dios añade las cosas que tú necesitas, pero primero es Dios. Primero es Dios, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Primero es Dios, aleluya. No sabes qué va a pasar el día de mañana. No sabes si esta tierra va a temblar. No sabes, alabado sea el nombre de Dios, si todo, aleluya, lo que has puesto tu confianza, quizás, aleluya, en el cheque, en el banco, aleluya, en todo lo que viene, aleluya, has puesto tu confianza, pero no sabes si mañana nada de eso exista, alabado sea el nombre de Dios. Cuando todo eso desaparezca, Dios permanece, Dios permanece, Dios es fiel, Dios permanece para siempre, alabado sea el nombre de Dios. Los cimientos de este pueblo van a ser sacudidos, este pueblo va a temblar, la tierra va a temblar, muchas cosas van a ser destruidas. ¿En dónde tú has puesto tu confianza? Dios te dice en esta mañana, ¿dónde está puesta tu confianza? Es tiempo, pueblo, de que empieces a temblar. Es tiempo, pueblo, de que empieces a estremecerte. Porque lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha hablado, viene pronto. La profecía se va a cumplir. La palabra que Dios ha dado se va a cumplir. ¿En quién has puesto tu confianza? Te dice Jehová en esta mañana. Aleluya. Dios está buscando un pueblo que diga que sí. Dios está buscando un pueblo que tome el arado. Dios está buscando un pueblo que no mire hacia atrás, porque lo que queda atrás se perdió, alabado sea el nombre del Señor. Dios está buscando un pueblo que diga, sí, Señor, yo voy a donde tú digas, yo voy como tú digas, hago lo que tú digas, alabado sea el nombre de Dios. Es tiempo, pueblo, despierta, despierta, pueblo, despierta, pueblo. Cristo viene pronto, pronto viene el deseado, pronto las nubes, aleluya, van a buscar a los hijos de Dios, pronto un pueblo se va. ¿Dónde estás pensando? ¿En dónde estás meditando? ¿En qué, aleluya, has puesto tu confianza? Te dice Jehová en esta mañana, ¿dónde está puesta tu confianza? En el brazo del hombre no confíe, en el hombre no confíe. Todo hombre es mentiroso, mas Dios es veraz, alabado sea el nombre de Dios. Esta tierra se va a sacudir como nunca se ha sacudido. Los cimientos se van a sacudir. ¿En dónde has puesto tu cimiento? Mi cimiento está puesto en la roca que es Cristo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde están tus pensamientos? Aleluya. Porque tu pensamiento tiene que estar en Jehová. Tu confianza tiene que estar en Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Él conoce lo que es justo. Él conoce lo que es bueno. Él sabe lo que tú necesitas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué entonces divagas entre dos pensamientos? ¿Por qué entonces no tomas la decisión de servirle de todo corazón a Dios? Es tiempo, mi hermano, aleluya, que dejemos el pecado. La duda es pecado. Alabado sea el nombre de Dios. El pensamiento, cuando, aleluya, no lo tenemos puesto en Dios, es pecado delante de Dios, aleluya. Es el tiempo, mi hermano, es el tiempo, aleluya, es el tiempo de sembrar, pero no materialmente. Es el tiempo de sembrar espiritualmente. Viene una cosecha grande, viene un avivamiento grande, viene, aleluya, algo que jamás has visto. Vas a ver milagro, vas a ver, aleluya, cosa grande, vas a ver el poder de Dios manifestándose en la iglesia. Pero Dios está buscando a un pueblo que diga que sí. Dios está buscando a un pueblo que, no importando, aleluya, lo que diga el mundo, lo que digan los religiosos, tú vas a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a tener la presencia del Espíritu Santo en mí. Yo voy a tener el Dios glorioso de mi parte. Aleluya. Yo voy a ver ángeles ministrando en medio del pueblo. Yo voy a ver, aleluya, los ministros de Dios como llamas de fuego. Aleluya. Y va a salir una palabra, pero una palabra con poder, una palabra con unción. Donde quiera que te pare, donde quiera que te mete, la gloria de Dios va a descender, el poder de Dios va a descender, porque hay gente que necesita que una iglesia que predica a Cristo tenga poder. Ya es tiempo, mi hermano, aleluya, que declaremos el poder de Dios, que la misericordia de Dios esté en nosotros, porque hay gente que se pierde sin saber, aleluya, lo que nosotros sabemos, aleluya. Es el tiempo, mi hermano. No es mañana, no es el año que viene. Hoy es el tiempo agradable para Dios. Hoy es el tiempo donde Dios está llamando ministros. Hoy es el tiempo cuando Dios, aleluya, le está diciendo al pueblo: deja lo material a un lado, olvídate de lo material, aleluya, porque ahora vengo yo vengo, aleluya, a darte poder, a darte unción, a ponerte donde tú tienes que estar. Alabado sea el nombre de Dios. La gente tiene que estar mirando a los de la iglesia, aleluya, gente, aleluya, que dé testimonio, gente que esté en alto. Toda palabra que salga de tu boca, que sea sazonada, toda palabra que salga de tu boca, que sea poder, con unción. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Iglesia, Dios te va a poner en lugar alto. Dios te va a poner en lugar alto, aleluya. Y aleluya, y no son puestos políticos ni puestos, aleluya, en trabajos altos. Dios te va a poner, aleluya, donde Dios siempre quiso poner la iglesia, aleluya, en un lugar donde la gente tenga que mirarla, en un lugar donde la gente tenga que observar, aleluya, que somos un pueblo diferente, que somos un pueblo lavado con la sangre de Cristo, que somos un pueblo que cuando levantamos manos santas al cielo, el fuego tiene que caer. La gloria tiene que caer, el poder tiene que caer. Vendrán las sanidades, vendrá la palabra de sabiduría, vendrá la palabra de ciencia, vendrá el conocimiento, vendrá el discernimiento. Pero iglesia, Dios necesita a los Elías, Dios necesita a los Elías, Dios necesita a la gente que diga que cuando nadie diga que va a llover, la gente, aleluya, de Dios diga: sí, va a llover, viene una lluvia temprana y tardía. Viene la gloria de Dios, viene el poder de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Es el tiempo de declarar palabra. Es el tiempo de que los religiosos se callen y los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, empiecen a proclamar el año agradable de Dios, el año agradable de Dios, aleluya. Era vaquía mansarabaso. Y rebequende de basama y kia basaya. Y Señor viene pronto. Él viene pronto. Ora basheki arabasanda la basoa. Él viene pronto. Por eso el diablo se ha levantado como río. Por eso el diablo quiere quitarte la bendición. Por eso el diablo quiere robarte. Pero levántate, ponte derecho, aleluya, como buen soldado, y pelea la batalla de la fe. Empieza a proclamar palabra, empieza a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Que sabes una cosa, las puertas del infierno no prevalecen contra ti. Las puertas del infierno no prevalecen contra ti. No hay un diablo grande ni pequeño que pueda hacerte frente No hay arma forjada, dice la palabra, aleluya, que pueda venir en contra tuya. Contigo está el poderoso, contigo está el grande, contigo está el que te llamó, el que te dijo, yo estaré contigo hasta el final. Yo no te dejaré, yo no te soltaré, alabado sea el nombre de Dios. Cuando más solo te sientes, cuando más sola te sientes, ahí está Jehová, ahí está tu Señor. Él no se ha apartado, Él no se ha quitado, alabado sea el nombre de Dios. Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, pero tú tienes que entender, aleluya, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, de Dios es el poder, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Tienes que adorar a Dios, tienes que bendecir el nombre de Dios en las buenas, en las malas, en todo tiempo, que tu boca esté llena de alabanza, aleluya, que tus labios digan Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, porque lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, lo que Él te ha hablado, lo que Él te ha dicho, alabado sea el nombre de Dios. Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Lo que Dios te prometió, lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo, alabado sea el nombre de Dios, Dios lo va a hacer. Pero es al tiempo de Dios. No te desanimes, no te desalientes, no te quites del camino. Sigue donde Dios te quiere, sigue alabando a Dios, sigue glorificando a Dios, sigue haciendo la obra de Dios, aleluya, porque muchos van a venir a los pies del Señor por tu testimonio, aunque no hables, aunque no digas nada, pero va a decir que tiene este, que tiene esta, alabado sea el nombre de Dios, es diferente, aleluya. No somos igual que el mundo. No andamos como el mundo anda. No hablamos como el mundo habla. No pensamos como el mundo piensa. La mente nuestra es la mente de Cristo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. El poder de Dios está sobre nosotros. Gloria a Dios, repítalo conmigo, el poder de Dios está sobre mí, el poder de Dios está sobre mí, la gloria de Dios está sobre mí. Yo soy la novia de Jesucristo, yo soy lo más que ama Jesucristo en la tierra, yo soy el pueblo escogido por Dios, yo soy perla preciosa, alabado sea el nombre de Dios, yo soy baluarte para Dios, yo soy tesoro para Dios, aleluya. Dios no tiene nadie más importante que su iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Y el diablo quiere quitarte la identidad, el diablo quiere robarte lo que Dios ha puesto en tus manos. Aleluya. En ti está el poder, porque en ti habita el Espíritu Santo, en ti habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque tú eres templo de Dios. Aleluya. No son cuatro paredes, mi hermano, lo que hace en la iglesia. No es un techo lo que hace la iglesia, aleluya, es un pueblo que le cree a Dios, es un pueblo que confía en Dios, es un pueblo, aleluya, que ha puesto, aleluya, toda su confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra. En esta mañana, mi hermano, aleluya, vamos a levantar nuestras manos y decirle, Señor, cumple en nosotros tu propósito. Señor, estoy preparado, Dios, aleluya. Tengo defectos, Señor, aleluya, no soy perfecto, tengo miles de defectos, aleluya. Te he fallado muchas veces en el caminar, me he caído, Dios, aleluya. He tropezado, he fallado, Dios, aleluya. No soy perfecto, Dios, aleluya. No soy digno de que me mires, aleluya. Pero tú, aleluya, aunque no soy digno, aleluya, me escogiste desde el vientre de mi madre, aleluya. Acuérdese, mi hermano, usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí, aleluya, porque llegó por error, aleluya. A usted Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Alabado sea el nombre de Dios, para hacerlo pueblo santo, pueblo, aleluya, santo, lleno de la presencia del Espíritu Santo, aleluya. No fue equivocación, aleluya. Dios no lo señaló, aleluya, porque, aleluya, no tenía nada que hacer. Dios te señaló a ti, aleluya, porque Dios quiere poner su gloria en ti, porque el poder de Dios, aleluya, quiere descender sobre ti, aleluya, porque tú eres, aleluya, lo que Dios ha dicho, aunque todavía, aleluya, el producto no esté terminado, tú eres pueblo santo, aleluya, tú vas a llegar a la estatura de Cristo, la palabra que tú digas, aleluya, tú eres profeta de Dios, tú eres hombre y mujer de Dios, cuando tú hables, hay pueblo que te va a escuchar, hay pueblo que va a estar atento a ti, alabado sea el nombre de Dios, porque tu hablar es diferente, porque tu hablar viene del cielo, aleluya. Oh, adoremos a Dios en esta mañana. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Aleluya! ¡Mansalabasoa! ¡Qué privilegio! ¡Aleluya! Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. No hay nada que pueda detener tu caminar, porque contigo anda Jehová. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Qué diablo bruto! ¡Qué diablo torpe! ¡Aleluya! Mira que meterse con uno que está lleno de la unción del Espíritu Santo. ¡Qué torpeza la del diablo! ¡Aleluya! No entiende que cuando aleluya trata de bregar con el pueblo de Dios, el pueblo de Dios empieza a orar, el pueblo de Dios empieza a clamar, el pueblo de Dios, ¡aleluya!, llama a aquel, ¡aleluya!, que lo formó, aquel que lo levantó. Y cuando el pueblo llama, los cielos se abren, la gloria de Dios desciende y el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Aleluya. Es que es bruto. Aleluya. Es que él es bruto. Alabado sea el nombre de Dios, porque no sabe que de Dios es el poder. Aleluya. Oh, Jehová está sentado en su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Aleluya. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Aleluya. Mi Dios es grande, grande, grande, grande es nuestro Dios. Aleluya. Ora vaquenda basama y tía. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios, te alabamos, te alabamos, Dios. Ira vaquía, mansa, alabasoa. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo. Alabanza, alabanza, alabanza, alabanza. Gloria a Dios, no preguntes más por qué me pusiste aquí. No preguntes más, aleluya, por qué estoy pasando por esto. No preguntes más, aleluya, por qué esta prueba no termina. Yo quiero decirte algo de parte de Dios en esta mañana, alabado sea el nombre de Dios. Estás ahí, Dios te puso ahí, estás pasando por esa prueba, porque Dios se va a glorificar, porque la gloria de Dios va a descender, porque el poder de Dios va a descender sobre tu vida, y vas a traer tus manos llenas de mucho fruto, va a haber fruto en tus manos. No preguntes más, aleluya, acepta lo que Dios quiere poner en tus manos, aleluya, aunque la prueba sea dura, aunque el problema sea grande, aleluya, lo que viene después es cosecha, es fruto, aleluya. Te vas a gozar, te vas a alegrar, te vas a reír, aleluya. Pero yo quiero que en estos momentos entienda, Dios está contigo. Dios no se ha movido. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir, aleluya. Él no se quita. El hombre se quita cuando te ve con problemas. El hombre te deja solo o sola cuando tienes problemas, pero yo te digo en esta mañana, Dios no se ha quitado, Dios no se ha movido, alabado sea el nombre de Dios. Dios te dice en esta mañana, vas a venir, aleluya, al altar a adorarme con frutos en las manos, vas a fructificar grandemente, aleluya, porque has confiado en mí, y tus raíces en medio de esta prueba, tus raíces van a hundarse más todavía. Vas a conocer quién soy yo, aleluya, de cara a cara. Vas a saber cuando yo te hablo, vas a saber cuando yo te levanto, vas a saber cuando yo te digo que te detenga, cuando yo te voy a decir que andes. Todo lo que yo te diga lo vas a hacer, porque cuando, aleluya, lo haga, vas a ver mi gloria, vas a ver mi poder, vas a ver la unción del Santo descender sobre ti, aleluya. Enfermos van a ser sanados, gente va a ser libertada, gloria sea el nombre de Dios, porque tu confianza no está puesta en lo que diga el hombre, tu confianza está puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Oh, alaba a tu Dios en esta mañana. Alaba a tu Dios, porque viene una visitación grande de parte de tu Dios. Viene una visitación grande de parte de tu Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque digas no lo merezco, aunque digas aleluya no lo merezco, Dios va a visitarte, Dios va a visitarte, Dios va a tocar a tu puerta, aleluya. Y la gente va a ver que la gloria de Dios va a descender sobre ti, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Pero Dios está pidiendo algo. Dios está pidiendo algo. Dios está pidiendo fidelidad. Dios está pidiendo fidelidad. Dios está pidiendo fidelidad. Dios está pidiendo fidelidad. No importa lo que te pase, no importa lo que digan. Aleluya, gloria a Dios. Aunque el diablo te diga, estás derrotado, estás en el piso. Aleluya. Ahora te tengo, gloria a Dios. Cuando llegue hasta el 10 contando, levántate y dile, no, aleluya, te equivocaste. Conmigo anda Jehová, aleluya. Conmigo anda el que te venció en la cruz del Calvario. Conmigo anda el que me restaura, el que me levanta, aleluya. El que pone mi pie sobre peña, anda conmigo, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En esta mañana Dios, aleluya, te pone un reto frente a ti. Dios pone un reto frente a ti, alabado sea el nombre de Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios, tú quieres ver, aleluya, lo que Dios quiere hacer contigo. Aleluya, yo te invito en esta mañana al altar, gloria sea el nombre de Dios, en un paso de fe. Aleluya, y tú vas a hablar con Dios y le vas a decir, Señor, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Aleluya, porque sé, aleluya, que si busco primeramente el reino tuyo, si me acerco a ti primeramente, las demás cosas vienen por añadidura. Hay una cosa que tú estás pidiéndole a Dios, hay una cosa que tú estás llorando y suplicando delante de Dios, aleluya. Y Dios lo único que quiere decirte en esta mañana, gloria a Dios, es que si tú vienes a mí, si tú te acercas a mí, si tú permites que yo haga lo que quiero hacer contigo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, esas añadiduras van a venir, alabado sea el nombre de Jesús. Eso que yo te he prometido va a venir, pero yo quiero, aleluya, que dejes un paso de fe, que te acerques a mí, gloria sea el nombre de Dios, para que puedas ver mi gloria, para que puedas ver mi poder, alabado sea el nombre de Dios. Y yo le invito a mi hermano, aleluya, ahí en el altar, aleluya, que usted derrame su corazón delante de Dios, y usted le diga, Señor, estoy disponible, estoy dispuesto, Señor, aleluya, para que tú muestres tu gloria en mí, para que el poder, aleluya, de tu gloria descienda en mí, alabado sea el nombre de Dios. He pedido esto, he pedido lo otro, pero en esta mañana yo no vengo a pedir, yo vengo a darme. En esta mañana yo vengo a darme, Señor. Yo vengo a darme, Dios, aleluya, mansa, alaba. Mano, yo debe que indarabasaitia. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento el poder de Dios. Yo siento un peso encima de mí terrible. Gloria a Dios. Es la unción del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Dios es aramasekendalabasoaraikiabasaya. Dios está buscando a su pueblo. Dios está entresacando a su pueblo. Gloria a Dios, porque aunque evite en lugar, aleluya, donde la maldad y el pecado abundan, gloria a Dios, Dios quiere levantar un pueblo que sea, aleluya, la gloria de Dios sobre él, que el poder de Dios esté sobre él, aleluya, que ha decidido, toma la decisión en esta mañana, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa le daremos la gloria a Dios, yo y mi casa vamos a buscar el rostro de Dios, aleluya. Osama Rakenda Basamaikia. Andare Basaikia. El que temprano me busca, me encuentra, te dice Jehová. Me ha buscado temprano, me encontraste en esta mañana. Ha llegado temprano a mi casa, me encontraste en esta mañana. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, aleluya, gloria, gloria, gloria, gloria, alabado sea el nombre de Dios, alabado Irabashanda Rabasoa, aleluya, oh gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, no te canses, no te canses, aleluya, a su tiempo. A su tiempo, no te canses. A su tiempo, aleluya, aleluya, aleluya. Papá, yo he decidido buscarte. Yo tomo la decisión de buscarte, de acercarme a ti, Señor, aleluya. De buscar tu favor y no el favor del hombre. Porque yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, dile a Dios, yo quiero ver tu gloria. Aleluya, no busco el favor de los hombres, no busco el favor de los hombres, busco el favor de Dios. Aleluya, porque yo quiero ver tu gloria, Dios. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria manifestada en mi vida, en mi andar, en mi caminar, en mi hablar. Oh Señor, no busco el favor de los hombres, quiero el favor tuyo. Estoy buscando el favor de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, la unción que para vasalla, la unción que pudre el yugo, la unción que destruye las cadenas, los grillos, la unción, aleluya, que liberta, aleluya, que restaura, que cambia, que transforma. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Oh, gloria a la vasalla. Oh, Dios te conoce mejor que como tú te conoces. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú puedes. Dios sabe que tú vas a llegar. Dios sabe, aleluya, lo que Él va a hacer contigo. Va a ser glorioso, maravilloso. Padre, este barro en esta mañana se deposita en tus manos. Este barro con todas estas imperfecciones, Señor, se deposita en tus manos en esta mañana, Señor, aleluya. Gloria a Dios, Padre, tú eres el alfarero. Empieza a moldear, empieza a golpear, haz como tú quieras, Señor. Aleluya, me cansé de pedirte, aleluya, de que hagas conforme a lo que yo quiero, Dios. No quiero, Señor, nada. No quiero ya, Señor, aleluya, que me moldees a mi forma y a mi manera. Moldéame a la forma y manera que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Golpea bien este barrio, aleluya, hasta que, Señor, hasta que lo que no sirva salga. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Y empieza a moldearlo, Dios, aleluya. Mete tu mano bien, Señor, aleluya. Saca todo lo que estorba, quita todo lo que estorba, Dios. Porque si tú metes tu mano, el Espíritu Santo entra, y cuando el Espíritu Santo toma lugar, ya no vivo yo, sino que vives tú en mí, y yo quiero que tú habites en mí, que tú vivas en mí, aleluya, que todo lo que yo haga sea para agradarte, para bendecirte. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Oh, Rabaquí, Amans, Alabasoa, Alabasoa. Aleluya, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, le daba aquí, avanza, la basura. Oh, le que estaba más, amaya, basura. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Te ha visto como hace un niño, aleluya, que pone las manitas así cuando el papá le va a dar algo. Aleluya, como hacen los niños cuando el papá le va a dar algo. Yo quiero que usted ponga sus manos en esta mañana como hace el niño. Que le va a dar una peseta, pero él pone las manos de tal manera que la peseta. Gloria a Dios. Esta mañana, aleluya. Dígale a Dios, Dios, yo acepto lo que tú tienes para mí. Yo acepto lo que tú tienes para mí. Santo. Ay, Saba, gente, alaba, soa. Aquí hay gente que va a recibir, basoja, mansa, guía, basaya. Rebequende, leva, sama, guía, va, guía, basanta. Es grande lo que Dios tiene para ti, que te eleva zorra, va y tía, vasaya. Oh, rebe, tía, va, vasaya, tía, la, vasaya. Abasete, le, tía, la, vasaya, va, y tía, vasaya. Es grande lo que Dios tiene para ti, sierva. Mi siervo, es grande lo que Dios tiene para ti, aleluya. Galardón grande Jehová tiene para ti. Amansole que rabashaya. Grande. Aleluya. Soy inmerecedor, pero es grande lo que Dios tiene para ti. Aleluya. No le hagas caso al diablo. Eres pequeño, no le hagas caso al diablo. No vas a lograrlo, no le hagas caso al diablo. Si Dios te llamó, lo hizo con un propósito y Dios va a terminar lo que empezó en ti, aleluya. Aunque ahora llores, aunque hayan lágrimas ahora, lo que viene va a ser grande y lo que viene te va a regocijar, aleluya. Antes que venga el día grande, viene un día grande para Puerto Rico. Viene un ay para Puerto Rico. Aprisa te quiere Jehová. Aprisa, aprisa. Lo que ha puesto en tu corazón es aprisa. Avanza, avanza, te dice el Señor. Porque antes que esta tierra tiemble, mi gloria va a descender sobre Puerto Rico. El poder de Dios va a descender sobre Puerto Rico. Aleluya. Donde hay grande maldad va a ser destruido. Mas yo dejaré a mi pueblo en pie. Yo dejaré a mi pueblo en pie, dice el Señor. Esta tierra va a temblar. Pero antes que tiemble, va a haber una cosecha grande. Va a haber una cosecha grande. Gime, llora. Gime, llora. Aleluya. Gime, llora. No pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo peleando, peleando, peleando. No pierdas tu tiempo. Empieza a poner las cosas en mis manos. Empieza a poner las cosas en mis manos. Porque yo voy a hacer cosas. Ahora que tienes en las manos lo que Dios ha puesto en ti, lleva tus manos a tu corazón y dile: Señor, estoy dispuesto a hacerlo con todo mi corazón y con toda mi fuerza a hacer lo que es la hey, guía y rababa sendele guía rabashaya andale guía basoja la basaya. Aleluya. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Yo te lavé con mi sangre. Yo deposité, aleluya, mi Espíritu Santo en ti. Mi presencia está contigo. No te menosprecies, no te sientas pequeño ni pequeña. Mi gloria te va a acompañar. Que sabes una cosa, me he bajado de muchos altares. Me he bajado de muchos altares y me he ido de muchos ministerios. Porque ya no me dan la gloria a mí. La gloria la ha tomado el hombre y yo no comparto mi gloria con nadie. Así que estoy llamando a gente. No ministerios, estoy llamando a gente. Estoy llamando a gente, a pueblo. Para que tomen el lugar de muchos ministros. Para que tomen el lugar de muchos ministros y muchos ministerios, y en ellos voy a derramar mi gloria, en ellos voy a derramar mi poder. Rebeque, Rebeque, andabas a Maitía. Aceite nuevo derramos sobre ti, unción nueva derramos sobre ti. Aleluya, gloria a Dios. Y pongo por señal esto, vas a ver que muchos van a caer. Muchos van a caer. Aleluya, pero tú no caerás porque a ti te levantas. Aleluya. Aquí te agabas. Gloria a Dios, gracias. Levanta tu mano al cielo y dale gracias a Dios. Ya que te has comprometido conmigo, ya que has hecho compromiso conmigo, pídeme las naciones y te las daré. Pídeme las naciones y te las daré, porque mi nombre va a ser proclamado por esta iglesia en diferentes partes. Esta iglesia va a llegar a partes donde jamás pensó que iba a llegar. Pero yo demando fidelidad. Yo demando fidelidad, te dice Jehová. Aleluya. Y le está hablando al pastor y le está hablando a la congregación completa. Aleluya. Te demando fidelidad. Aunque te sientas pequeño, aunque creas que no vas a llegar, lo que yo he prometido lo voy a cumplir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que yo mostré cuando esta iglesia empezó, lo que yo mostré, aleluya, era una casa donde la gente llegaba cabizbaja, destruida, enferma, entraba por una puerta así, salía por la otra, aleluya, alabando y glorificando a Dios, sanados, levantados y restaurados, porque de esta casa salía un río. En estos tiempos, ese río se va a abrir. Y van a haber sanidades, y van a haber liberaciones, y van a haber cosas grandes, lo que le he mostrado a mis siervos, aleluya. La gente mirando por las ventanas, aleluya. Porque aquí, aleluya, la gloria de Dios va a descender. Alabado sea el nombre de Dios. Si crees que ha terminado, gloria a Dios, te equivocaste. Porque las estacas va a haber que esparcirlas, porque la gente no va a caber en este lugar, aleluya. Porque amas, alabas. Porque mi gloria va a descender aquí. Aleluya. Porque mi gloria va a descender aquí, aleluya. Y de esta gloria que va a descender aquí, muchos van a tomar y van a llevar en sus manos. Y va a haber testimonio grande. Aleluya. Aunque ahora no lo veas, lo vas a ver. Voy a cambiar los esquemas. Voy a cambiar lo establecido por el hombre. Porque hay cosas que el hombre ha establecido que yo no las he puesto. Aleluya. Voy a cambiar los esquemas, dice el Señor. Abaque, te levanto, avance, y paso. Aleluya. Porque aquí el que manda, Jehová. No es el hombre, Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hermano, viene un viento recio. Viene un viento recio sobre esta iglesia. Viene bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Viene repartimiento de dones. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. santo, santo. Aleluya. Levanta tu mano y adora, adora, adora a Dios. Adora a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo lo tomo, es mío, es mío, es mío. Gloria a Dios, aleluya. Lo que tú tienes para mí, aleluya, yo lo agarro en esta mañana. No hay diablo, no hay demonio que me haga soltar lo que tú has preparado para mí, aleluya. Omar, Rabaquén, Debequi, Amashah, Alabasoa. Anda, Alabasai, Kiabasoa, Alabasaya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Agárrale la mano al hermano que está a tu lado, gloria a Dios, y dile, Señor, bautízalo. Señor, llénalo, gloria a Dios, agarra la mano del hermano que está a tu lado, gloria a Dios, y dile, Señor, llénalo, llénalo, llénalo, bautízalo, bautízalo, Dios, aleluya, llénalo de tu poder, de tu gloria, alabado sea el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Que Él sienta lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Que Él sienta lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Gloria a Dios, que Él sienta lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Que Él sienta lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Que Él sienta lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Que Él sienta lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Ama, zorra, kenda, erra, basai, tía, lava, soa. Ay, ereba va avanza, araba, sai, ki, araba. Ay, araba, va, va, va, va, va, va, va, va. Siente el peso de la gloria de Dios. Siente el peso de la gloria de Dios. Aquí se metió Jehová. ¡Eh! Aquí se metió Jehová. Aleluya. Aleluya. Rebequenda basamaikia. Ay, salabasaki, rabasanda basoa. Y que abasoa, abasende ley que amasahara abasai kia, asara ba y que abasahara ya, eka abasama que arabasanda, ella abasahara ba que abasoa, evansara abasai kia ba y kia. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, Dios, aleluya. Aleluya, me quente de basaita. Hasta la basoa. Aleluya, aleluya. Tu confianza en mí, esa carga se va. Esa carga se va, tu confianza en mí. Los tuyos son míos. Los que tú me has pedido son míos. Me dice el Señor. Los que tú me has pedido. Aleluya, que no lo voy a soltar hasta que no termine lo que empecé. Le va a ser este sábado a la iglesia. Recibe, recibe ahora. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe. Recibe poder, poder, poder, poder. Unción, unción. Aleluya. Debe que estar la basa, vaya. Por la baba, baba, vaya. Más santa, la basura. Por la bebé que te debas, vaya, basura. Ay. Ay, samara, que la basa, la basura. Ama, solo la basura. He puesto canto en tus labios. He puesto nueva canción en tus labios. Para adorarme. Para la base que está la basura. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Yo también, yo también, yo también, aleluya. Dile, Señor, yo también, aleluya. Yo también lo necesito. Yo también necesito tu presencia. Yo también necesito el bautismo de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Si usted ha recibido, mi hermano, si usted ha recibido del Espíritu Santo, yo te pido, aleluya, ministra a tu hermano que está a tu lado, ministra a tu hermana que está cercano, gloria a Dios, ministrale, ministrale en esta mañana, gloria a Dios, ministra a tu hermano que está cercano, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Oraba kenda basamaikia. Alaba shere kenda basamaikia. No quiero rutinas. No quiero rutinas. No quiero cosas inventadas por el hombre. No quiero rutinas, te dice Jehová. Estoy poniendo pensamientos nuevos en ti. Estoy poniendo pensamientos nuevos en ti. Parece locura, pero no es el hombre. No eres tú, aleluya. Soy yo quien está poniendo esos pensamientos. Porque no quiero rutinas, no quiero cosas, aleluya, que se repiten y se repiten. Quiero, aleluya, quiero aceite fresco. Quiero, aleluya, una alabanza fresca, una alabanza que salga de tu corazón. No quiero vanas repeticiones, aleluya. El que se acerca a mí, se acerca con un corazón contrito y humillado. Yo estoy dispuesto a la base que andaba a derramar mi lluvia sobre ti. Yo estoy dispuesto a derramar mi lluvia sobre ti. Pero no quiero rutinas. No quiero rutinas. Quiero que rompa la rutina. Quiero que rompa los estándares. Quiero que sea diferente. Quiero que sea diferente. En medio de este mundo que ya han establecido unas cosas, yo quiero que sea diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Voy a pedir a todo el que esté sentado, gloria a Dios, que ya haya terminado de orar, pase para acá, para el frente. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Voy a pedir a los últimos, como los últimos serán los primeros, que los últimos que llegaron vengan acá al púlpito. Gloria a Dios. Aleluya. Todo el que haya llegado último, eche para acá. Que para usted hay una porción nueva en esta mañana también. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Eche para acá. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted sabe una cosa. El Dios nuestro sigue siendo Dios y sigue siendo poderoso. El Dios nuestro no se equivoca. Usted no vino aquí por casualidad. Usted vino aquí porque Dios lo trajo. Porque Dios puso en su corazón llegar a su casa para alabarle, glorificarle y bendecirle. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero usted necesita ser revestido de poder. Usted necesita que el poder de Dios descienda sobre su vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos no estaban aquí al principio? Levante su mano. ¿Cuántos no estaban aquí al principio? Gloria a Dios. Pues eche para acá, al púlpito. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuanto más cerca de Él tú estés, aleluya, mientras más comprometido tú estés con Él, más Dios se compromete contigo. Dios se va a llevar para el cielo una iglesia que se comprometa. Aleluya. Usted nunca ha visto una novia, aleluya, que el novio le diga, vamos a comprometerle, le da un anillo y la novia le dice sí a todo el mundo, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Esa novia está mal, ¿verdad? Es tiempo de hacer compromiso con Dios. Es tiempo de compromiso. Aleluya. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia? ¿Dónde están los juveniles? Ven para acá. Todos los jóvenes los quiero aquí. Aleluya. Dios tiene un propósito grande con todos ustedes. Mira que sí. Dios tiene un propósito grande con todos ustedes. Aleluya. Y mira que ustedes son candela. Aleluya. Aquí hay muchos que son candela, que no son fáciles. Pero Dios tiene un propósito grande con ustedes. Aleluya. Yo he visto a estos jóvenes, mi hermano, levantando las manos al cielo y danzando de tal manera que cuando ellos empiezan a danzar, la iglesia se mueve completa. Aleluya. Cada vez que yo cierro mis ojos y empiezo a hablar en lengua, veo esa visión todo el tiempo. Aleluya. ¿Por qué te crees que el diablo te ha tirado con todo lo que tiene? El diablo ha buscado la forma de destruirte, de tirarte, de echarte por el suelo. Aleluya. Porque Dios tiene un propósito grande con ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. Dios tiene un propósito grande. Aleluya. Santo Jesús, papá, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Esta está colada, pero Dios la ama mucho. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Yo voy a pedir de esa gente que tiene fe. Aleluya. De esa gente que tiene fe y amor por esta juventud. Se coloque cada uno detrás de uno de estos jóvenes. Gloria a Dios. Y le ponga sus manos. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Padre, bendice. Bendice, papá. Aleluya. Bendice, Dios. Aleluya. Esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia. Anda, rabashaya, te cubro de la cabeza a los pies. Te cubro en estos momentos. Aleluya, no es emoción. Aleluya, soy yo, te dice Jehová. Soy yo y hago nuevas todas las cosas. Abashele kenda rabashama y kiabasoa. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba Shekenda Basama y Kira. Arrababa Kendele Basoja Mansa Baba y Kira. Como corderito de la manada, como corderito de la manada, como corderito de la manada. Si te quiere Jehová, danzando, bailando, brincando para su gloria, su honra. Ama Sore Kenda Basama y Kira. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cada lágrima tuya, yo la he guardado en mi redoma. Cada tristeza tuya está en mis recuerdos. ¿Y sabes una cosa? He enviado ángeles con arpas, con flautas, con tamborines. Ah, va a haber fiesta. ¿Sabes que va a haber fiesta? Va a haber fiesta. Aleluya. Va a haber fiesta. Tu fidelidad va a hacer que haya fiesta. Gloria a Dios. Ahora, toca Jehová, toca. Toca Jehová Espíritu Santo, toca. ella sepa que eres tú, aleluya, que no es el hombre, que eres tú, Señor. Aleluya, afina este instrumento, Dios, para tu gloria, tu honra, tu alabanza, Dios mío, aleluya. Lloraba que vacía mansa la basoa. Aleluya, eso que estás sintiendo es el manto de Jehová sobre ti. Hay manto de Jehová sobre ti, aleluya. Porque hubo uno que andó conmigo. Hubo uno que me fue fiel. Y por ese, yo he declarado manto sobre tu casa y sobre tu familia y sobre los tuyos. Amasole de Kinda. He puesto manto sobre ti, aleluya. Sabes que tú eres de la casa sacerdotal. Sabes que tienes ministerio. Voy a depositar muchas cosas en tus manos, te dice Jehová. Muchas cosas. Aleluya, muchas cosas. Santo Dios. Ama, soja, alaba, saya. Hay una unción terrible en ti, aleluya. La he puesto yo, dice Jehová, aleluya. No te amedrentes, no sientas miedo, porque soy yo quien estoy contigo. Y voy a abrir tu boca. Pero te pido que seas fiel. Iglesia, Dios está pidiendo fidelidad. Oh, santo, bendice a este joven, Dios, bendícelo. Grandemente, Dios, bendícelo, aleluya. Aleluya. Declaro que hay un levita aquí. Declaro que hay un adorador aquí. En tu nombre, Señor, aleluya. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Declaro conocimiento sobre tu vida. Declaro conocimiento y declaro palabra de sabiduría. Aleluya. Papá te va a moldar bastante esto. Aleluya. Papá te va a moldar, pero Dios va a poner conocimiento y sabiduría. No importa que seas joven, no importa que seas, aleluya, joven. Dios va a poner, aleluya, conocimiento y sabiduría. Gloria a Dios. Abasore a ti, avanza de abasua. Aleluya, es a prisa, varón. A prisa, varón. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que tengo para ti es para que lo cojas a prisa. Es pronto, es ya. Te voy a mostrar mi gloria. Te voy a mostrar mi poder. Y ahora, eso que estás sintiendo es mi cobertura. Es mi cobertura, te estoy cubriendo de la cabeza a los pies ahora. Te estoy poniendo vestiduras de gloria. Estoy poniendo sobre ti. Aleluya. Poderoso Jesús. Señor. Aleluya, Señor, este ministro tuyo, Señor, aleluya, papá va a poner cántico en ti, papá va a poner cántico en ti, y cuando cante, esa timidez va a desaparecer, aleluya, gloria a Dios, y ese cántico va a traer mucho a los pies del Señor. Aleluya. Vas a cantar para Dios. Vas a glorificar su nombre. Aleluya. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Tu mano, tu corazón. Tu pecho. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te repito de nuevo, no es terminado. Y tú no has terminado. Lo que puse en tu mente y en tu corazón, lo voy a hacer juntamente contigo. No es terminado. Buscando. Acércate a mí. No permitas que el hombre siga hiriéndote. Búscame a mí. Busca mi consejo. Búscame a mí. No he terminado todavía. Voy a mostrarte mi gloria, voy a mostrarte mi poder. Te tengo en gran estima, dice el Señor. No te dejes engañar por el maligno. Porque a ti fue la que yo. A ti fue la que yo sé. No te me sientes diciendo que ya no, ya terminé, yo no he terminado. Lo que has visto en visiones, lo que te mostré, eso es lo que quiero. Gloria a Dios, aleluya. Y hay de aquel que se levante contra ti. Hay de aquel que se levante contra ti. Porque quien te va a guardar a ti soy yo, dice Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Padre, aleluya. Dios, una doble porción te pido, Dios. Poder y unción, Padre, hasta, Señor, Padre, los huesos, Dios mío, la mente, Señor, aleluya. De la cabeza a los pies, una doble porción de tu presencia, Padre. Dios mío, dale un corazón valiente, dale un corazón que no torne atrás, dale un corazón, Señor, aleluya, de guerrera. Porque a guerrear te ha llamado el Señor, porque a tomar, aleluya, lo que el diablo le robó a Dios, aleluya, te ha llamado el Señor, aleluya. No sé quién te ha menospreciado, no sé quién te ha señalado, pero te digo algo, viene bonanza y viene restitución. Alabado sea el nombre del Señor. No temas, yo estoy contigo. Pero toma tu lugar. Vuelve de nuevo a la senda antigua. Vuelve de nuevo a donde estaba. Dobla tu rodilla, búscame en el lugar secreto donde me buscaba. Pondré palabra de poder en tus labios y nadie te va a poder hacer frente. Alabado sea el nombre del Señor. Santo, santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora yo quiero los sacerdotes aquí al frente. Los padres de familia los quiero aquí al frente. Gloria a Dios, aleluya. Quiero los padres de familia. Véngase, hermana, que usted casi es un padre de familia, gloria a Dios. Aleluya. Los varones y las varonas que han tenido que criar a sus hijos casi sola. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. No golpeo, varón. Tranquilo. Gloria a Dios. Anima a él. Gloria a Dios. Aleluya. Uy. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. tu ejemplo lo van a seguir tus hijos. Lo que tú dictamines en tu casa, lo van a seguir tus hijos. Aleluya. Tú eres la cabeza del hogar. Aleluya. Gloria a Dios. Y las hermanas, aunque no sean varones, espiritualmente ustedes son la cabeza del hogar. Ustedes son las que Dios ha llamado con un propósito. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios le va a dar la fortaleza a ustedes de poder cumplir lo que Dios tiene. Aleluya. Hasta el final, para que ustedes tengan la fuerza de dirigir a esos muchachos. Aunque ya tengan la edad que tengan, Dios le va a dar la fuerza. Dios le va a dar el poder para ustedes poder dirigir a esos muchachos. Dios está pidiendo, mi hermano, aleluya, que los varones tomen su lugar de nuevo y que las mujeres tomen su lugar. No es la iglesia la que tiene que educar a los hijos. No es la escuela la que tiene que educar a los hijos. Son los padres los que tienen que educar a sus hijos. Somos nosotros los responsables. Somos nosotros los que Dios va a llamar a cuenta. Alabado sea el nombre de Dios. Si la otra persona no quiere buscar, si la otra persona no quiere acercarse al Señor, eso es problema de la otra persona. Pero yo soy responsable delante de Dios por lo que le suceda a mis hijos. Dios me va a llamar a cuenta a mí. Aleluya. Te puse algo en tus manos. Mira a ver qué hiciste con lo que puse en tus manos. Dios está buscando, mi hermano, como esa película que ha aparecido en estos días, preciosa. Dios está buscando hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres que digan, no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a buscar a Dios. Yo y mi casa vamos a ser diferentes. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque el mundo haga las cosas como las hace allá, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa vamos a ser completamente diferentes. Hermano, es tiempo, aleluya, de decir las cosas como son, y lo que es pecado, aleluya, y lo que está malo, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Nuestros hijos se pierden, a veces le llevamos hasta los juegos de video, de guerra, de matanza, de cuanta cosa hay, lo llevamos a la casa, alabado sea el nombre de Dios, y luego preguntamos por qué ese muchacho habla malo, por qué ese muchacho, aleluya, lo que le gusta es la violencia, que si esto y lo otro, es porque nosotros hemos permitido que el anatema entre a nuestra casa. Que la maldición entre a nuestra casa. Y es tiempo de revisar, mi hermano, aunque a su hijo no le guste, no quiera, revísele las cosas que trae a casa. Busque, aleluya, en el bulto, busque donde sea, gloria a Dios. Chequee el CD que está oyendo, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Porque el cristiano se supone que oiga música cristiana. Ay, que música romántica, deje la música romántica para otro lado, alabado sea el nombre de Dios. Empieza a escuchar música de Dios, música santa, música que alabe y glorifique el nombre de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Escuche todo lo que es santo, porque los santos tienen que escuchar las cosas santas. Alabado sea el nombre de Dios. Porque este muchacho, aleluya, no echa para adelante. ¿Por qué esto y lo otro? Porque tú no lo corriges. Es tiempo de corregir a nuestros hijos. Pero quiero decirte algo. Si corriges, primero enderezate tú. Primero enderezate tú. Aleluya. Porque nadie puede, aleluya, enderezar algo torcido si él también está torcido. Gloria a Dios. Pero si tú eres la sal de la tierra, si tú estás derecho, empieza a hablar palabra y que nadie te amedrente y que nadie te calle. Aleluya. Yo le sirvo a Dios. Yo le sirvo a Dios. Yo soy hija, yo soy hijo de Dios, aleluya. Y cuando la luz se prende en la casa se alumbra completa. Vamos a declarar que somos luz, aleluya. Y que el que llegue a casa tiene que hacer la cosa como yo digo y no como le dé la gana. Gloria a Dios. Y si usted no puede, de vez en cuando por la noche, levántese por la noche y agarre un poquito de aceite y póngase. Así yo reprendo cuanto diablo y cuanto demonio hay aquí, aleluya. Póngale en la almohada, en la colcha, en todos lados. Si tiene que comprar un galón de aceite, cómprelo, mi hermano, aleluya. Que aquí oramos por el galón de aceite, aleluya. Pero hasta que la gloria de Dios no descienda, hasta que el poder de Dios no descienda, no desista. Aleluya, no se rinda, no se quite, alabado sea el nombre de Dios. Porque yo sé, aleluya, que si usted se pone derecho, los suyos se ponen derecho. Aleluya. Y no me peleé naturalmente con el diablo. Con el diablo no se pelea con palabras. Con el diablo no se pelea con puños ni metiéndole las uñas en la cara. Aleluya. Aunque el diablo parezca a su marido. Gloria a Dios. Con el diablo no se pelea así. Gloria a Dios. Ni la pateé tampoco, porque aunque el diablo parezca a su mujer, gloria sea el nombre de Dios. No hay por qué patearla. Gloria sea el nombre de Cristo. Esto no sale si no es con ayuno y oración. Esto no sale si no es creyéndole a Dios. Aleluya. No me venga como la hermana que dijo, ore por mi marido, pero yo sé que mi marido jamás se va a convertir. Y yo le dije, hermana, pues no oremos nada. Porque si usted no tiene fe de que su marido se va a convertir, ¿para qué vamos a orar? Aleluya. ¿Para qué? Estamos perdiendo el tiempo, porque la primera que tiene que tener fe es la que pide la oración. O el que pide la oración. Esto no sale si no es con ayuno y oración. Esto no sale si no es leyendo la palabra, sino buscando el rostro de Dios. Aleluya. Y cuando tú estableces que la gloria de Dios está en tu casa, el diablo se tiene que ir. El diablo se tiene que ir porque tú lo desarmas. ¿Cómo se desarma? Con oración. Aleluya. Te agarra. ¿Usted cree que es broma? Agarre un galón de aceite. Tráigalo aquí. Vamos a orar por él. No lo oculto oración. Vamos a orar por ese galón de aceite, lo que sea. Y usted todas las mañanas y todas las tardes, usted va a poner aceite por todos lados. Aquí el diablo no es. Aquí el diablo no tiene parte de usted. Esta es casa de Dios. Este es hogar de Dios. Este es el lugar donde la gloria de Dios va a descender. Este es el lugar donde el Espíritu Santo de Dios va a hablarle a la gente. Aleluya. Porque en casa yo no quiero que se manifieste el diablo. En casa yo lo que quiero es que se manifieste la gloria de Dios. El poder de Dios se tiene que manifestar en casa. Alabado sea el nombre de Dios. No que estoy viendo una cosa negra. No que estoy... ¡Ay, que me dio escalofrío! ¡Ay, que vi esto! ¡Que vi un... Mire, el Señor reprende al diablo. No tiene por qué habitar donde nosotros habitamos. Alabado sea el nombre de Dios. Él nos tiene que mirar a nosotros y echarse a correr. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, cuando Cristo llegó donde el gadareno simplemente tenía más que 2,000 demonios. La palabra dice claramente que 2,000 cerdos se despeñaron, ¿verdad? Pues si eran 2,000 cerdos, tenían que ser 2,000 demonios lo que tenía ese hombre. Mire, pero cuando vieron a Cristo, esos diablos se doblaron y dijeron, mira, ¿qué tienes contra nosotros? Sabemos que eres el Hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Ya es tiempo de que el diablo, aleluya, nos coja miedo a nosotros y no nosotros al diablo. Ya es tiempo de que nosotros empecemos a neutralizar todo lo que el diablo tira hacia nosotros. Nosotros neutralizarlo. Pero ¿cómo se hace eso? Con ayuno y oración. Con búsqueda. Gloria a Dios. Yo quiero que usted tome la mano del hermano que está a su lado. Gloria a Dios. Aleluya. Pero eso es Jesús. Gloria a Dios. Va a morar. Padre, santifica mi casa. Santifica mi casa. Aleluya. Santifica mi casa. Mire, mentalmente piensa en su casa. Vaya a su casa. Aleluya. Entre por el balcón, pase por la marquesina, aleluya, entre todos los cuartos, váyase a la sala, a la cocina, y según usted se está paseando por su casa, dígale, Señor, santifica mi hogar. Santifica mi hogar. Señor, habita en mi casa. Aleluya, habita en mi casa, Señor, te necesito. Necesito que habites en mi casa. Pero sobre todas las cosas, en esta mañana te pido que tomes esta casa. Yo, mi persona, comes esta casa. Yo soy templo del Espíritu Santo. Comes esta casa. Aleluya. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en mí. Necesito que habites en mí. Necesito que habites en mí. Aleluya. Aunque el diablo se levante como río, Jehová plantará bandera. Aleluya. El Señor va a plantar bandera. Dios va a plantar bandera. Dios, aleluya, hace rato que venció. Él venció hace 2,000 años en la cruz del Calvario. No le preguntes a Dios cómo lo va a hacer. Aleluya. ¿Qué métodos va a usar? Aleluya. Dios lo va a hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios no falla. Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Dale gracias a Dios. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios en esta mañana. Dale gracias a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, papá. Aleluya. En esta mañana, gloria a Dios. Usted se va a sentar, gloria a Dios. Aleluya. Pero las palabras que Dios le ha dado, no las siente. Gloria a Dios. Aleluya. Usted no me actúe como cobarde, usted actúeme como valiente. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que Dios le haya dado, agárrelo en esta mañana y no lo suelte. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Hermano, yo estoy sintiendo un peso de gloria en este lugar. Yo estoy sintiendo la gloria de Dios en este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero pedirle, aleluya, al grupo de adoración, aleluya, que pase primero aquí, gloria a Dios. Y antes de empezar cualquier cosa, vamos a orar. Vamos a orar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y alabamos, Dios, te bendecimos, papá. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras ellos oran, iglesia, póngase en pie. Aleluya. Y vamos a orar por ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Coloque su mano en alto y colócala hacia acá. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Para que Dios bendiga. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. A estos levitas. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, Señor, en esta mañana, Señor, Dios mío, paséate en medio nuestro. Espíritu Santo, paséate. Aleluya. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder, queremos ver la unción del Santo, Dios mío, aleluya, a través de todo lo que hagamos aquí, Señor. Mira los cánticos, Señor, mira los cánticos, Dios mío, mira la palabra, Señor. Mira todo lo que vamos a hacer, Señor, que tu gloria, tu poder descienda sobre nosotros, aleluya. Queremos ver tu gloria en esta mañana. Queremos ver tu gloria en esta mañana. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo quiero ver la gloria de Dios. Aleluya, yo no me conformo con esto de esta mañana, aleluya, yo quiero ver más. Yo quiero ver gente bautizada con el Espíritu Santo, yo quiero ver gente sanada, yo quiero ver gente que se levante y diga, Dios lo hizo, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Te alabamos, Señor, te alabamos, te bendecimos, papá. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gracias en esta mañana, Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les bendiga más. Gloria a Jesús. Verdaderamente. Hemos estado sintiendo la presencia del Señor, aleluya, desde tempranito. Alabado sea el nombre del Señor que se llegó a la casa del Señor, aleluya. Hemos sentido su presencia, el mover de su presencia, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, y vamos a comenzar cantando, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.

pueblo. Tu pueblo. Tu pueblo dice gracias. Aleluya. Tu pueblo dice gracias. Aleluya. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Sí, Señor, te damos gracias, Padre. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien, vamos en estos momentos, vamos a hacer una oración. Vamos a orar por la hermana Santos que está convaleciéndose en su casa. Aleluya. Ya la operaron el lunes. Y ya pues está en su casa, ya pues está mucho mejor. Joana, la hija de Antonia, sobrina de Rosita, está recluida en el hospital de Arias. Lleva ya 2 días, ¿verdad? 3. Desde el miércoles, sí, desde el miércoles lleva en el hospital. Está en el cuarto 338 del hospital de Arias. Tiene unos dolores intestinales, ¿verdad? Y le van a hacer unos cuantos estudios, así que vamos a incluirla en esta oración. Y todo aquel que pueda, pues se da la vuelta, ¿verdad? Y la visita. ¿Quién más? Yesenia, una joven que desde pequeña, pues, la hemos traído aquí. Muchos hermanos aquí la conocen. Salió con algo en un ovario. Una muchacha joven de 30 y pico de años, pues salió con algo en un ovario, ¿verdad? Y vamos a orar por ella. Y sobre todo, pues, para salvación, amén, para que el Señor la traiga de nuevo a redil. Así que vamos a hacer esta oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Carmelo que sea el que dirija esta oración. Aleluya. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios,

Señor, toma esta nación, declaramos que se abre Dios, toma tu posición, toma tu creación, declaramos que se abren los cielos. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Dígaselo al Señor. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Jesús, aleluya. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Aleluya. Oh Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, aleluya. Antes de cantar el coro para adorar al Señor con nuestras ofrendas, yo quiero que se sienten un momentito, aleluya. En estos últimos días, en estas últimas semanas, han personas diferentes en la congregación han tenido una experiencia bien hermosa dentro de la iglesia o fuera, ¿verdad? Pero por lo menos he escuchado de dentro de la iglesia, han tenido unas experiencias bien lindas. Y yo quiero, ¿verdad?, que ellos pues digan su experiencia para que ustedes vean lo que Dios está haciendo, que a veces podemos pensar, bueno, ¿verdad?, se ayuna, se ora, pero no se ve nada. Y no, hermano, Dios está obrando, Dios está trabajando de una manera preciosa, aleluya. Y eso lo hace cuando un pueblo, ¿verdad?, se une a orar, a ayunar en el nombre del Señor, aleluya, para el Señor. Así que yo le voy a pedir a Johnny. Tú sabías que te iba a llamar, ¿verdad? Aleluya. Él tuvo una experiencia hace poco mientras estábamos, ¿verdad?, en la adoración. Y yo quiero pues que él nos diga, ¿verdad?, su experiencia. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Gracias. ¿Sabes? Yo estaba allá en la esquinita, pero en los últimos días, últimos meses, yo he estado orándole al Señor y pidiéndole unas cuantas cosas. Y mientras yo estaba en aquella esquinita, dejé guiar por la presencia de Dios. Mi hermano, cuando ellas estaban cantando, yo vi que yo como que me levanté. Todos ustedes se fueron, ¿sabes? Se desaparecieron de la iglesia. Yo lo que veía era un resplandor, como si mi alma se quisiera ir ya hacia la presencia de Dios, y fue una experiencia tan y tan brutal, hermano, que de verdad que cuando nosotros nos metemos de lleno con Dios y le pedimos a Dios, porque yo le estaba pidiendo a Dios que demuestre sus experiencias, hermano, en la oración, en la palabra y en el ayuno, Dios obra. Y no solo yo he pasado estas experiencias aquí en mi casa, cuando comenzamos con los ayunos, los 21 días de ayuno, yo le estoy pidiendo a Dios unas cositas, y cuando yo me acuerdo eran como las 3 de la mañana, 2 y media, 3 de la mañana, el nene estaba, pero que se levantaba cada rato, y Yesenia y yo, y teníamos que ir a orar con él, y yo sentía como que algo estaba tratando de meterse en mi casa. Y yo comencé a adorar al Señor, me acuesto, yo recuerdo que ya yo me había quedado dormido, cuando siento en mí, que yo siento, viene a mi mente, ese cuando están los 120 reunidos, que llega el Espíritu Santo, yo sentí ese mismo esplendor en mi casa, que acopó a mi casa, yo siento como una luz que me da en mi cuerpo, Yesenia, que da la casualidad, que en ese mismo momento ya estaba despierta, pues, con la situación del nene, ella siente cuando yo empiezo a temblar en la cama, ella me mira y lo que ve es una luz resplandeciente saliendo de mi casa y que el cuarto se hace grande. Cuando ella mira al otro lado se ve oscuro, ¿sabes? Que ella comienza a adorar. Hermano, yo no pude resistir, yo tuve que levantarme y apodillarme, empezar a clamar a Dios en esa hora. Y estuve, te lo digo, hermano, que eso fue una cosa bien de las experiencias que me han pasado. Así que, hermano, métase con Dios, oren, ayunen, lean la palabra, porque de verdad cuando nos metemos de lleno en las cosas de Dios, vemos la obra de Él. Y a veces sus mensajitos son, solo se lo había comentado a dos o tres aquí en la iglesia, pero es bueno que compartamos, fíjate, estas experiencias, porque esto nos llena más de fe y de la confianza de que estemos ante un Dios lleno de poder que quiere hacer grandes cosas con nosotros, hermano. Y solo tenemos que abrirle las puertas y darle la oportunidad a Dios. Así que, hermano, Dios les continúe bendiciendo y para adelante. Gloria a Jesús, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Jesús. Así que usted, esto no es por el tiempo que usted lleve. O sea, esto no es porque llevemos 30, 20, 10 años, 5, un mes, 2 meses. Esto es por la búsqueda. Mientras más usted se acerca al Señor, como dice el libro de Hebreos, más Dios se acerca a usted. Y cuando nosotros nos proponemos a buscar a Dios de verdad y a ponerlo en primer lugar en nuestra vida, esa verdad se hace realidad en nosotros. Nosotros nos acercamos a Dios y Dios se acerca a nosotros. Amén. Lucy la semana pasada tuvo una experiencia también. Yo quisiera que ella pasara por aquí. Aleluya. Vente, vente. Estas experiencias hay que compartirlas, Lucy. Aleluya. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Pues el domingo ustedes saben que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando cantaron ese corito, desde que yo entré yo me sentí diferente, pero cuando cantaron el corito, echarle leña al fuego, yo cerré los ojos y yo sentí que toda la iglesia estaba adorando a Dios de una manera especial. Cuando yo abrí los ojos, yo le contaba a Ivy, que me acuerdo del pasaje de la Biblia ese que dice que la falda del Señor estaba y se veía como una neblina. Pues eso yo vi. Y cuando yo pasé al frente, y cuando a Ivy le dio el bautismo del Espíritu Santo también, y Gladys, unos cuantos que yo los vi, yo dije en mi mente, a mí eso no me va a dar. Cuando el predicador me puso las manos, me dijo, ¿por qué tú dices que a ti no? Y verdaderamente es una experiencia, hermanos, le digo que es una cosa bien, bien grande, porque cuidado que yo decía, yo no puedo hacer movimientos de esa clase, yo me mareo si me giran la cabeza, Y es una cosa que es bien, que es el Señor. Yo sentía como si la electricidad de un cable de eso se me hubiese metido por la cabeza. Y fue. Yo les digo a ustedes que sigan orando y que se le sigan pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, que es una cosa extraordinaria. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Lucy, aleluya. Así que el que no es bautizado con el Espíritu Santo, pídelo, pídelo. Es una experiencia preciosa, es algo tan, de verdad, como dicen los muchachos, está brutal. De verdad que es una experiencia tremenda. Antes pues mucha gente le tenía miedo, ¿verdad? No querían que el Espíritu Santo los tocara porque pensaba que, y no, amado, al contrario, es algo tan y tan hermoso. Es algo tan hermoso cuando tú sientes ese poder, ese toque especial del Señor. Así que mi hija no se puede quedar atrás, porque ella también el domingo tuvo una experiencia, no te creas. Así que pase por aquí para que le diga a los hermanos tu experiencia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo porque largo camino. Pues el domingo pasado, yo le estaba pidiendo al Señor que me bautizara desde va tiempo, y yo le decía: Señor, pero bautizaste a esta persona que vino antier y no me bautizó a mí, que llevo 800 años en la iglesia. Yo estaba molesta. Entonces yo lo que le decía al Señor era que mi anhelo era que Él me bautizara sin que nadie me pusiera las manos encima. Yo quería salir danzando en el altar cantando. Era mi petición. Y el Señor conoce nuestras peticiones y hasta los más íntimos deseos de nuestro corazón él no los da. Porque estaba en la esquina de donde está Gorky. Y estaban cantando la canción de Sumérgeme. Y yo cerré los ojos y yo trataba de cantar y no podía. Y yo: Señor, pero yo quiero cantar. Y lo que me daba era con adorar a Dios. Y era como una adoración que salía del corazón. Cuando tú sabes que estás ahí, es un tú a tú con Dios. Y yo cerré los ojos, hermano, y vi un resplandor que no era las luces, ni el sol, ni nada. Era un resplandor único. Y yo veía un riachuelo que bajaba. Y yo sentía esas aguas. Y estaban cantando Sumérgeme, y yo estaba sumergiéndome ahí en la esquina. Y a mí, realmente, yo me olvidé que estaba en la iglesia, que si me estaba mirando la gente. Yo lo que sé es que cuando empezaron a cantar el corito, yo sentí un fuego que me estremeció y empecé a temblar. Y lo que me acuerdo, digo, no es lo que me acuerdo, pero me tuve que agarrar de las congas. Yo tenía unos tacos así, digo: Señor, imposible, yo no puedo correr con esos tacos, y brinqué de la esquina hasta las congas. Pero de verdad que le estoy pidiendo al Señor que derrame de su Espíritu Santo sobre desde el más pequeño hasta el más grande. Que el Señor dijo que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y si nosotros pedimos eso, el Señor lo cumple, porque es su promesa. Pidamos el Espíritu Santo, hermano. Cuando yo sentí esa presencia, que yo dije: Diache, Señor, estar en tu presencia es así, yo quiero todos los días. Yo quiero estar todos los días, y que la primera, que la segunda sea doble porción y la tercera triple porción. Yo quiero estar lleno, porque, hermano, cuando nosotros no sabemos lo que nos estamos perdiendo, no nos importa, pero a la que tú sabes lo que te estás perdiendo, tú dices: Señor, yo quiero más. Yo no me quiero perder de esta presencia que tú tienes para mí. Así que, hermano, que el Señor le bendiga, y hasta aquí mi parte. Amén, gloria a Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno y Dios contesta a su tiempo, ¿verdad? Nosotros nos desesperamos, pero Dios contesta. Dios contesta. Y si nosotros nos mantenemos ahí en esa búsqueda del Señor, fieles al Señor, no importando por lo que pasemos, ¿verdad? Por las vicisitudes, por las debilidades, ¿verdad? Las flaquezas que podamos pasar, nos mantenemos fieles al Señor, Dios es fiel y Dios contesta. Así que vamos a estar puestos en pie, vamos a cantar.

siéntelo, siéntelo, siéntelo como llama. Y siéntelo, siéntelo, quemando todo tu ser. Y siéntelo, siéntelo, siéntelo como llama. Y siéntelo, siéntelo, quemando todo tu ser. Y siéntelo, siéntelo, siéntelo como llama. Y siéntelo, siéntelo, quemando todo tu ser. Poder de Dios quema, poder de Dios quema, poder de Dios quema, quema, quema, quema, quema. Poder de Dios quema, quema. Poder de Dios quema, quema, quema, quema, quema. Poder de Dios quema, poder de Dios quema, poder de Dios quema, quema, quema, quema, quema. Poder de Dios quema, quema. Poder de Dios quema, quema, quema, quema, quema. Poder de Dios quema, poder de Dios quema, poder de Dios quema, quema, quema, quema, quema. Poder de Dios quema, poder de Dios quema, poder de Dios quema, quema, quema, quema, quema. Santo al Señor en esta mañana, aleluya. Oh Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Te adoramos, Maestro. Dios les bendiga, Dios les guarde y nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria a Jesús. Aleluya. Verdaderamente Dios quiere hacer cosas grandes en medio nuestro. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo siento en esta, todavía, todavía en esta tarde, todavía hay cosas que Dios quiere hacer en medio nuestro. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Soy como, no sé si, aleluya, como la novia que está esperando al novio, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo no sé usted, pero yo quiero verlo. Yo quiero verlo, yo quiero ver su rostro, yo quiero acariciarlo. Gloria a Dios, yo quiero decirle que, aleluya, que para mí no hay nadie más grande que él. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Domingo pasado, mientras dedicaba varón invitado, gloria a Dios, Juan Carlos, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. En una, él dijo, aleluya, la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes, gloria a Dios. Y enseguida me vino el pensamiento, tú sabes, cultos al aire libre, gloria a Jesús. Oigo esa voz en mi interior que me dice, no, son cultos al aire libre. Alabado sea el nombre de Jesús. Por buenos que sean, no son cultos al aire libre. Es tiempo de que nosotros salgamos de la iglesia. Nosotros, individuos. Saquemos la iglesia de la iglesia y la llevemos a casa. Y en casa le mostremos al mundo, y en el barrio le mostremos al mundo, que Cristo es la solución. Aleluya. Porque a veces creemos que el poder está aquí en la iglesia nada más. Nos equivocamos, mi hermano. El poder no está aquí en la iglesia nada más. El poder está en casa también. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. No tenemos que traer a alguien a la iglesia para que se convierta. Se puede convertir en casa. Se puede convertir en la acera. Se puede convertir en la calle. Se puede convertir en el parque, porque contigo anda Jehová. Contigo anda el poderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es sacar la iglesia de las cuatro paredes. Eso es quitar, mi hermano, aleluya, que a veces no es que yo tengo que trabajar, no es que yo tengo que estudiar, no es que yo tengo que hacer esto, aleluya, gloria a Dios. Y si a Dios le da la gana de enfermarte, si a Dios le da la gana de quitarte las fuerzas, ¿para dónde tú vas? Porque tenemos tantos planes, mi hermano, aleluya, si fuera posible llenábamos una libreta de los planes que tenemos para el día. Pero dentro de esos planes para el día, ¿dónde está Dios? dónde se encuentra Dios dentro de los planes para ese día. Porque a la que Dios diga, aleluya, a la que Dios, como dice, hay un texto que dice que Dios, el poder de los príncipes llega hasta que se le tapa la nariz. O sea, cuando ya el príncipe no puede respirar, ahí se acabó el poder. Y nosotros tenemos que aprender que nosotros dictaminamos muchas cosas, pero quien, aleluya, toma la decisión de lo que va a hacer con nuestra vida es Dios, no somos nosotros. A veces creemos, mi hermano, aleluya, que lo mío es importante. Yo tengo que lograr esto, tengo que lograr lo otro, porque esto es importante. Pero, y el servicio a Dios no es importante. El buscar a Dios no es importante. Aleluya. Porque por una dos horitas o tres horitas que usted le dé el domingo al Señor, aleluya, con eso nadie se va para el cielo. Aleluya. Con una predicación que usted escuche el domingo, usted no va para el cielo. Dios está buscando un pueblo que se comprometa con él. Aleluya. Eso es como tener una novia, aleluya, y verla si acaso. Si acaso puedo, voy a ver la novia. Si no, pues no voy nada. Como el que le dice, aleluya, le dice un montón de cosas a la novia. Bueno, si tengo que matar al que tenga que matar, si tengo que hacer lo que tenga que hacer, aleluya, llego donde ti, aleluya, si mañana no llueve. Si mañana no llueve, llego donde ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pues mire, mi hermano, es tiempo de hacer compromiso con Dios. Dios se compromete con un pueblo que se compromete con él. Usted no puede estar esperando de Dios algo cuando usted no ha dado nada. Es como el que hace un cheque, aleluya, y no tiene nada en el banco. Y lo puede hacer hasta, usted puede tener cheque, pero no tener nada en el banco, nada en la cuenta. Y usted puede hacer un cheque de $1,000. Y le puede hacer un cheque a pastor y entregárselo. Tenga $100,000, pastor. Pero cuando uno va al banco, el cheque rebota más que una bola de baloncesto. Porque no hay nada con que se pueda pagar ese cheque. Es necesario buscar a Dios. Es necesario acercarnos a Dios. Mientras está cercano. Aleluya. Pronto, mi hermano, va a sonar una trompeta. Pronto suena una trompeta y pronto hay un pueblo que se levanta para irse con el Señor. Y yo quiero estar en ese número. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo me quiero ir para allá arriba. Yo aquí no me quiero quedar yo con el anticristo. El que quiera estar con él, que esté con él, aleluya, y que goce de su presencia, pero yo no quiero gozar de la presencia del anticristo. Yo quiero irme para allá arriba, para el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a buscar en nuestra Biblia Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo siento como si me hubiesen dado una pera. Yo siento un peso tan y tan fuerte encima de mí. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar de una forma tan y tan poderosa. Aleluya. Que mis movimientos están fríamente calculados. Porque muevo los pies, aleluya, con un esfuerzo, mi hermano, porque siento un peso de gloria en este lugar. Aleluya. Y hacía tiempito que no lo sentía de esta forma. Aleluya. Y uno quisiera gritar, uno quisiera llorar, uno quisiera alabar a Dios, uno. Yo, aleluya. Es como cuando por primera vez usted recibe ese bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Que el que le diga que se esté quieto, usted le dice, pues cállese usted, yo no voy a estar quieto. Yo voy a alabar a Dios. Yo voy a glorificar a Dios. Yo voy a bendecir el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando leamos Mateo capítulo 5 del 13 al 16, yo quiero que después usted busque Corintios capítulo 13, pero después que leamos esto. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Le voy a pedir a mi esposa que pase por aquí y sea quien nos dirige en oración en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Padre amado y Padre celestial, en esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, aleluya, porque podemos estar aquí para escuchar tu palabra, Señor, para adorarte. Dios mío, yo te pido, Señor, que tú unja a tu siervo, Señor, aleluya, que cada palabra que salga de sus labios, Señor, sean de parte tuya, Dios mío, úsalo de una manera especial. Que cada palabra, Señor, imparte y ministre a cada corazón de los que estamos aquí, Señor, aleluya. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo te lo pido, Señor, que tú lo uses con poder en este día. Amén. Gloria a Jesús. Puede sentarse, mi hermano, gloria a Dios. No siente la alabanza, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y algo de lo que me llamó la atención, porque nosotros a veces somos medio averiguados, aleluya. No sé cuántos puertorriqueños aquí hay averiguados, pero yo soy uno de ellos. Gloria sea el nombre de Jesús. Siempre leemos la palabra almud, aleluya, y leemos el texto. ¿Y usted sabe lo que significa eso? ¿Cuántos se han dado a la tarea de buscar esa palabrita que yo no la entendía? ¿Cuántos se han dado? ¿Verdad que leemos el texto y un almud, un candelabro, pues lo dejamos ahí, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya? Y me puse a buscarlo en el diccionario, aleluya. Y un almud se conoce como selemí. Son 537 metros cuadrados. O sea, aleluya, era un sitio donde se sembraba. 537 metros cuadrados, un sitio donde se sembraba. Es una forma poética de decir que la luz no se pone en el piso. Tanto buscar en un diccionario para entender, alabado sea el nombre de Jesús, que no ponga la luz en el piso, sino que la luz se pone en alto. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y a veces leemos la palabra, leemos la palabra y no buscamos, aleluya, para saber su significado perfecto. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, hay unos requisitos para la luz y para la sal. El que viene a Cristo enseguida ocurre una regeneración, pero la santificación es progresiva. Nosotros somos regenerados inmediatamente porque una vez que usted viene a Cristo, usted es declarado hijo del Dios viviente. Usted no es cualquier cosa. En una ocasión, mi hermano Pedro estaba en un ayuno y de momento en el ayuno le vino un éxtasis. Y en el éxtasis vio, aleluya, que le bajaban en un lienzo un montón de animales, cuadrúpedos, serpientes, de cuanta cosa había. Aleluya. Y una voz le dice, mata y come. Y él le dice, no, nunca he comido cosa inmunda. Cosa inmunda ha entrado en mis labios. Aleluya. Y eso se hizo por tres veces, y las tres veces, cada vez que él decía eso, aleluya, había una voz de los cielos que decía, lo que yo limpié con mi sangre, tú no lo llames común y mundo. El Hijo de Dios, el que se convierte a Dios en el momento que usted se convierte a Dios, no importa, aleluya, cuál ya haya sido la lista que usted tenía de pecados, de maldades, de cosas malas que usted hizo, en esos momentos ese listado se borra completamente. Y usted viene a ser declarado hijo del Dios viviente. Usted no es cualquier cosa, usted no es cualquier, aleluya, usted no es Juan de los Palotes. Usted es real sacerdocio, usted es pueblo santo, usted es una persona cambiada y transformada por el Señor. Pero hay una mente que se va renovando de día en día. Hay una carnalidad que va desapareciendo de día en día. Hay un proceso, y ese proceso en el cual la mente va cambiando, en el cual usted va pasando de ser un carnal a un espiritual, se llama santificación. Porque, aleluya, usted salió, usted se convirtió al Señor, pero sus hábitos no cambiaron inmediatamente. Sus hábitos van a ir cambiando paulatinamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice, la sal no se puede desvanecer. No se puede poner insípida. Porque los hombres, dice la palabra, la van a hollar. Y cuando hablamos de la sal, tenemos que hablar del cristiano. El cristiano no puede ser conforme al mundo, no se puede parecer al mundo en ningún momento. El cristiano tiene que ser diferente. Por eso la Biblia nos llama a nosotros que somos la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Las hermanas saben que la sal sirve, aleluya, para adobar. Aleluya. La carne. Usted coge la carne, le echa sal inmediatamente y puede dejar la carne afuera en lo que la carne se adoba. Que la sal va a permitir que esa carne no se degenere, no se pudra en ningún momento. La sal conserva las cosas. La sal le da sabor a las cosas. Y Dios compara a nosotros los cristianos con la sal. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si la sal deja de ser salada, si la sal se convierte en insípida, no sirve para nada. Si usted se hace conforme al mundo, si usted anda como anda el mundo, usted deja de ser hijo de Dios para ser, aleluya, uno más del montón. Aleluya. Y en esta mañana yo quiero hablar, aleluya, de lo que significa ser cristiano y de lo que significa ser religioso. Religioso es cualquiera. Religioso es uno que va a la iglesia, oye el mensaje, aleluya, parece igual que los hermanos, pero su vida no compagina con lo que establece esta palabra. Esta palabra dice que nosotros tenemos que ser diferentes, que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Por eso, aleluya, la luz no se pone en el piso, la luz se pone en un estante alto. La luz, usted ve que las bombillas siempre están en el techo. Aleluya, las bombillas no están en la parte de abajo, alabado sea el nombre de Jesús, porque la luz es necesaria que esté arriba. Así somos los cristianos. Los cristianos tenemos que estar arriba y pensando en las cosas de arriba. No podemos, mi hermano, aleluya, someternos a lo que establece este mundo, porque este mundo lo que establece no es de Dios. Aleluya, la palabra dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo no ama a Dios. Aleluya. O sea, nosotros no entramos aquí, mi hermano, aleluya, y nos ponemos una capucha, y cuando nos ponemos esa capucha, ahora soy cristiano, ¿no? Usted tiene que andar con la capucha esa aquí, afuera y en todas partes, y demostrarle al mundo que usted es diferente, que usted no se parece a nadie, alabado sea el nombre de Jesús. Usted puede tener un hermano gemelo, gloria a Dios, usted le sirve al Señor y él no le sirve al Señor, aleluya, su hermano gemelo actúa de una forma, pero usted tiene que actuar de otra. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Me va entendiendo, mi hermano? Gloria sea el nombre de Jesús. Dice, tú te convertiste a Cristo, ahora es una ciudad situada en el monte. Aleluya. ¿Por qué el Señor diría, aleluya, que somos parecidos a una ciudad situada en el monte? ¿Por qué? Aleluya, porque una ciudad en un hoyo, ¿verdad que nadie se fija en ella, verdad que no? Pero cuando hay una ciudad puesta sobre un monte, toda la gente dice, ah, esa es la ciudad tal. Mira, mira qué linda la ciudad, mira, se ve de todas partes. Aleluya. Así somos los cristianos. Aleluya. Mientras usted no se había convertido al Señor, nadie se daba cuenta de que usted existía. Mientras usted era parte del montón, mientras usted le reía las gracias a la gente, mientras usted a veces era el primero que hacía los chistes colorados, aleluya, y hablaba que había que ponerle un pito a cada palabra que usted daba, los demás ni se fijaban en usted porque usted era parte, aleluya, del bonche, del montón, de la ganga, de lo que fuera, del corillo, como dicen por ahí. Gloria a Dios, usted era parte de ellos. Pero una vez que usted llegó a Cristo, una vez que usted se convirtió, una vez que usted empezó a ser nueva criatura, usted empieza a hablar de una forma diferente. Usted empieza a andar de una forma diferente. Usted empieza, aleluya, a pensar de una forma diferente. Ya no anda con los demás, aleluya, ni habla como los demás, sino que los demás se dan cuenta de que en usted se está manifestando algo que es completamente diferente. Y entonces, mi hermano, cuando usted empieza a andar, a hablar y a hacer las cosas diferentes a los demás, la gente empieza a señalarlo. Aleluya. ¿Cuál es el nombre que nos ponen? El santo, la santa, el santurrón, la santurrona, aleluya, los apartados, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Empiezan a ponernos nombres, pero empiezan a ver una diferencia en nosotros, empiezan a ver un cambio en nosotros, aleluya, que ya no andamos como andaban ellos, que ya no hacemos las cosas que hacían ellos. Si ellos eran unos mentirosos y nosotros éramos unos mentirosos, ya dejamos de mentir. Si había problemas, aleluya, mirando a la que no teníamos que mirar, ya dejamos de mirarla, gloria a Dios. Y efectivamente también las damas, aleluya, si pasa un caballero por el lado, aleluya, antes, aleluya, le quitaban la ropa, ahora simplemente lo miran, qué bonito el muchacho, aleluya. Ha habido un cambio, ha habido una transformación, alabado sea el nombre de Jesús. Aquel, aleluya, que veía a la dama y le quitaba la ropa, aleluya, antes de bajarse, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, ya no la mira de esa forma, sino que la mira, aleluya, como que necesita a Cristo, gloria sea el nombre de Jesús. Somos diferentes, aleluya, no podemos quedarnos igual, somos diferentes, nuestra mirada tiene que ser diferente, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mire, pero esa diferencia tiene que ser con amor. Esa diferencia tiene que ser con amor. Esa diferencia tiene que haber un cambio en nosotros. Porque Dios nos cambia, pero Dios no nos hace jueces. ¿Oyó? Dios nos cambia, pero Dios no nos hace jueces. Porque nosotros, al igual que ellos, la palabra dice claramente que éramos pecadores, estábamos vendidos al pecado, éramos, como yo digo muchas veces, carbones encendidos al mismo infierno, gloria a Dios. Dios nos santificó, pero el que Dios nos haya santificado no significa que yo voy a señalar al otro, que yo voy a juzgar al otro, que yo voy a, aleluya, sacarle los trapitos al aire al otro, aleluya, porque el otro necesita que yo le muestre el amor del Señor Jesucristo. La gente necesita que tú seas diferente, pero que la diferencia tuya sea con amor. La gente está buscando que alguien le abra los brazos. Usted puede ver, mi hermano, aleluya, usted ve mucha gente con esa cara, aleluya. Gente que lo mira a usted con esa cara, aleluya. Cuando usted pasa por el lado, lo miran que usted piensa que si el varón pudiera y tuviera una pistola en la mano, se la descargaba encima. Si tuviera, aleluya, un machete, le tumbaba el pescuezo con todo. Aleluya. Pero van a la iglesia. Son servidores de Dios. Aleluya. Quizás el diácono de la iglesia. Quizás es uno de la junta. Quizás sea hasta el pastor de la iglesia. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y cuando alguien le pasa por el lado que no viste como él, que no habla como él, lo mira con esa cara que... Aleluya. Como si se hubiese chupado un limón. Siempre anda amargado, siempre, aleluya, está viendo pecado por todas partes y el diablo es lo único que menciona en su boca. El diablo te va a llevar. El diablo va a acabar contigo. El diablo te va a destruir, aleluya. ¿Cuándo le vas a decir que Cristo le ama? ¿Cuándo le vas a decir que el Señor es nuestra fortaleza? Que si resbalamos, si nos caímos, hay un Dios que sabe perdonar, hay un Dios que sabe levantar, hay un Dios que sabe restaurar todas las cosas. Porque nos restauró a nosotros, aleluya, nos cambió a nosotros, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Porque siendo pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros, que nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo amado, Jesucristo. Aquel que me diga a mí que usted está en el Evangelio porque usted se lo merecía, porque usted era más bueno que nadie, yo le voy a decir que usted es el mentiroso más grande del mundo, aleluya. Porque la Biblia dice que por cuanto todos éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había, mi hermano, escapatoria para nosotros. No había forma de nosotros llegar al cielo. Aleluya. Se nos dio una ley, pero esa ley nadie la podía cumplir. Aleluya. Porque si fallábamos en un punto, nos íbamos para el infierno. Sin embargo, Dios muestra su amor que vino uno a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Vino uno y tomó nuestro lugar. Vino uno y fue azotado, fue golpeado. Aleluya. Yo lo siento por Mel Gibson, gloria sea el nombre de Jesús, pero la pasión no compara con lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Si usted cree que aquel, aleluya, aquel que estaba allí, aleluya, sufriendo en esa película, pasó por mucho, Cristo pasó por más que eso, alabado sea el nombre de Jesús. Cristo fue golpeado, a Cristo se le arrancó la barba, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Trate de jalarse un pelo tan siquiera, las damas, cuando se arreglan las cejas, qué malo es, ¿verdad? Cuando le hagan tan siquiera un pelito, imagínese una persona, la barba, que se la cojan así y se la arranquen de cantazo. Que todo el que lo veía le daba de puñetazos, a puño limpio en la cara, sin él poder defenderse. Lo escupían, lo golpearon, le dieron con palo, luego utilizaron ese látigo que decían el escorpión, con pedazos de metal, pedazos de piedra, a golpearlo completamente. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo quiero decirte algo, Cristo no era un flaco muerto de hambre, Cristo era un hombre perfecto, Cristo era un hombre que tenía una corpulencia bastante fuerte, alabado sea el nombre de Jesús, por eso pudo resistir esos golpes. Los latigazos que le dieron a Cristo era para matarlo, pero él sabía que tenía que ir a la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Mi hermano, si eso no es amor, ¿qué es amor entonces? Si eso no es amor, no es compasión, aleluya. Alguien está muriendo por alguien que no es justo. Alguien está muriendo por uno que ya ha sido declarado culpable. Alguien está tomando el lugar de un asesino, de alguien que ha, aleluya, que ha adulterado, que ha fornicado, que ha mentido, que ha hecho barbaridades. Alguien está tomando su lugar, aleluya. Pero a veces vemos al que está tomando el lugar, pero no nos vemos a nosotros. Él tomó el lugar nuestro, éramos pecadores, habíamos faltado a Dios y Él tomó nuestro lugar. Eso es amor. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y cuando yo empecé a buscar, aleluya, acerca de este amor y acerca, aleluya, de lo que Dios hace en nosotros, cómo podemos ser sal, aleluya, en medio, aleluya, de un mundo, aleluya, que está completamente deteriorado, acabado, putrefacto, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo podemos restaurar? Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos ser luz en medio de las tinieblas? Dios me tiró a Corintios capítulo 13. Aleluya. Y cuando me tiró a Corintios capítulo 13, yo quiero que usted lo busque en esta mañana. Entendí, aleluya, que no es simplemente el hablar en lengua, que no es simplemente el brincar, que no es simplemente, aleluya, estar señalando a la gente y diciéndole el pecado, aleluya, en la cara. Hay que hacerlo de una forma diferente. Gloria sea el nombre de Dios. Mire. Muchas veces creemos, aleluya, que servirle a Dios es lo que yo puedo hacer por Él. Yo vengo a la iglesia, te paro aquí, te predico a ustedes, le hablo a ustedes, ya tengo el cielo ganado, gananina, gloria a Dios. Puedo predicar, puedo llevar la palabra, pero si no la estoy viviendo, no funciona, aleluya. Yo puedo tener licencia, aleluya, para guiar un carro, pero si nunca he guiado un carro, el día que me monta en el carro, me barato, me mato por ahí porque no sé ni frenarlo, no sé ni cómo cambiarlo, alabado sea el nombre de Dios. Quizás llegue, quizás ni salga del parking, porque antes de salir del parking es barato 3 o 4. Aleluya, porque no es tener la licencia, no es tener el permiso, es saber cómo hacer las cosas. Y nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Dice Corintios, y yo saqué unos cuantos, dice: yo puedo hablar lenguas humanas y angélicas, tener profecía y entender todos los misterios y toda ciencia, conocimiento de lo que todo el mundo está pasando alrededor mío. Si tengo toda la fe que traslado los montes a la mar, y eso es una promesa del Señor, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero termina diciendo: y no tengo amor, y no tengo amor, de nada me sirve. Aleluya. O sea, yo puedo hacer un montón de cosas, yo puedo trabajar en un montón de cosas, yo puedo estar, mi hermano, aleluya, traigo a los pobres del barrio, le doy de comer a los pobres del barrio, visto a los pobres del barrio, aleluya. Lo hago para que la gente me vea, lo hago para que la gente me reconozca. Estoy perdiendo el tiempo. Yo tengo que hacer las cosas por amor. Yo tengo que hacer las cosas porque Dios me perdonó primero a mí. porque Dios bregó primero conmigo y yo estoy agradecido de lo que Dios hizo conmigo. Yo digo, gente, hay que predicar el evangelio, hay que llevar la palabra, hay que forzarlos a entrar. Gloria sea el nombre de Dios. Mi hermano, hay que ir casa por casa y llevar el evangelio, gloria a Dios. Pero muchas veces el que quiere hacer eso no está dando testimonio ni en su propia casa. No está haciendo la diferencia ni en su propia casa. Y quiere convertir al vecino. Y quiere convertir al sector, quiere convertir al barrio, pero él en su casa, aleluya, no se convierte nadie por el testimonio que tiene. O sea, tenemos que trabajar por el Señor, porque el Señor no brega con vago. Amén. Dios no brega con vago. O sea, que no me malentienda, no diga ahora, yo voy a esperar al Señor, voy a poner la hamaca a la parte de atrás, voy a buscarme una buena limonada y voy a esperar que el Señor regrese por su iglesia. No, eso no es lo que está diciendo el pastor. El pastor lo que está diciendo es que si no hace las cosas con amor, no las estás haciendo para Dios. Las cosas hay que hacerlas por amor. O sea, si tú quieres que tu hermano entre donde tiene que entrar, primero entra tú. Si tú quieres que Dios cambie a tu hermano, que Dios bregue con tu hermano, primero tiene que haber la diferencia en ti. El amor de Dios tiene que habitar en ti. La presencia de Dios tiene que estar en ti. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar en ti. Puedo, mi hermano, hacer tantas cosas. Puedo dedicarme a hacer tantas cosas. Pero si yo no soy sal, no voy a lograr nada. Si yo no soy luz, no voy a lograr nada. Porque la gente no va a creer a mis palabras. La gente no está buscando palabreros. La gente no está buscando gente que hable bonito y precioso. Aleluya, y convenza a la masa. No, la gente está buscando gente que viva lo que está predicando. Gente que sepa que Dios, sobre todas las cosas, lo que quiere es salvar la humanidad. Porque están los extremos, mi hermano, aleluya. Hay quien le pasa por el lado a la gente y ya. No, ese se lo va a llevar el diablo, ese no le habla. Aquel otro, tacho, aquel otro, se convierte en Satanás primero antes que aquel, aleluya. A ese yo no le hablo. Y no me mezclo con ellos porque me contamino. ¿Quién dijo eso? Yo no me mezclo con esa gente porque son unos mal hablados, son estos, son los otros, son unos hijos del diablo, aleluya. Y yo me estoy purificando. ¿Para qué? Aleluya. ¿Para qué te estás purificando? ¿Para qué te estás cuidando? Gloria sea el nombre de Dios. Si eres sal, se supone que la sal, ¿dónde caiga? Sobre la carne. Y la carne se preserva. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué Dios quiso decir con eso? Si el Espíritu de Dios mora en ti, si la presencia de Dios mora en ti, tú tienes que estar donde está el problema. Tú tienes que estar donde está el mal hablado. Tú tienes que estar donde está, aleluya, el que está bregando con droga. Tú tienes que estar, aleluya, donde está el que es un delincuente, para tú mostrarle que verdaderamente Dios habita en ti. Amén. Silencio. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe que antiel, el viernes, escuchábamos una predicación terrible en el culto de preconvención de hermano José Santiago, pero no José Santiago el que viene aquí, sino uno mayorcito, gloria sea el nombre de Jesús, predicó. Y hablaba acerca de Job. Y entonces daba el significado de la tierra de Uz. Y la tierra de Uz significa sitio de pecado, sitio de maldad. Y Job habitaba en Uz. Job estaba en un sitio donde la maldad se acrecentaba, donde había de todo, gloria a Dios. Y en medio de esa ciudad, Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que como él no hay otro en la tierra? Aleluya. O sea, Dios no te santifica, Dios no te levanta, Dios no te restaura para ponerte en un estante, alabado sea el nombre de Dios, o guardarte en un armario. Dios te santifica, Dios te prepara, Dios pone cosas grandes en ti para que tú seas luz en medio de las tinieblas, para que tú puedas llevarle un mensaje a la gente. Pero tienes que empezar por ti primero, alabado sea el nombre de Dios. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber un hablar nuevo, mi hermano, un comportamiento completamente diferente a cómo se comporta el mundo. Aleluya. Aquí no es cuestión, mi hermano, de que usted salga con unas atalayas y un despertar a vender libritos a la gente y a dejarle los libritos a la gente. Todo tenga para que para que sea salvo, porque mientras más yo consiga para el reino, más obtengo yo la salvación. Usted fue salvo por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted no tiene que hacer nada por su salvación, pero usted sí tiene que hacer algo por su santificación. Usted sí tiene que hacer algo, aleluya, para que esa salvación permanezca para siempre. Usted tiene que santificarse, usted tiene que buscar al Señor. No me malentienda ahora, aleluya, y vaya a decir, no, el pastor dijo que salvo siempre salvo, no. Aleluya, si usted peca, se pierde. Aunque usted haya venido aquí al altar, se haya convertido al Señor, si usted quiere permanecer en pecado, aunque usted haya hecho un compromiso con Dios, usted se pierde como cualquier hijo de vecino, porque usted no ha seguido la santidad, que la palabra dice la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay que andar en santidad. Aleluya. Pero el ser santo, aleluya, implica ser humilde. El ser santo implica ser bondadoso. El ser santo implica que usted tiene que tener, aleluya, amor por esa vida que se está perdiendo y llevarle el mensaje, no porque usted quiera ir para el cielo, solo usted, sino porque usted quiere que esa persona reciba lo mismo que usted tiene, que pueda ser salvo. O sea, somos sal de la tierra cuando hay una diferencia en nosotros. Aleluya. Somos sal de la tierra cuando la gente ve un cambio, una transformación en nosotros. No podemos ser sal de la tierra, mi hermano, aleluya, y estar guardados en un rincón. No podemos ser luz y estar en el piso. Aleluya. Usted ha visto cuando usted pone cuando se va la luz, ¿dónde usted pone las velas? ¿En el piso? Usted las pone alto para poder ver tan siquiera. No se ve muy bien, pero usted ve algo. Aleluya. Imagínese una vela en el piso. ¿Para qué sirve? Después quemar la falda, el pantalón. Aleluya. Y un montón de cosas más. Hasta la casa, si es posible. Pero si usted la pone alto, la luz lo guía a donde usted tiene que ir. Aleluya. Y Dios nos compara con luces a nosotros. O sea, nosotros somos guías. Pero el guía tiene que saber para dónde va. Imagínese que usted se contrata a un guía allá en las Amazonas y es lo que sabe guiar a la gente allá en Inglaterra. ¿Qué hizo con eso? Aleluya. Si no se lo come las pirañas los dos, aleluya, terminarán en el estómago de una boa constrictor. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque si el guía era para Inglaterra y usted va para las Amazonas, ¿cómo usted va a contratar a alguien que no conoce ni las Amazonas ni sabe cómo llegar allá? Así le pasa a ciertos cristianos. Aleluya. Están guiando a la gente, pero no la están guiando para el cielo. La están guiando para el mismo infierno porque no están viviendo una vida como tienen que vivirla, agradable a Dios. Porque el pastor está diciendo esto, alabado sea el nombre de Jesús. Porque el amor, escuche ahora, el amor es sufrido. Aleluya. ¿Verdad que hay que aguantar a mucha gente? ¿Verdad que sí? Dios mío, uno quisiera agarrarlo. Espérate, no, déjame mirar hacia allá. Uno quisiera agarrarlo, sacudirlo hasta más no poder y decirle, Dios te ama. Aleluya. Usted nunca le ha pasado eso. Que un cabezón esté al lado suyo, que Dios lo bendice, que Dios le da tantas cosas y todavía está pensando si le sirve o no le sirve a Dios con todas las bendiciones que recibe de parte de Dios. Y está con el pensamiento si le sirvo al Señor, pero es que esto es malo, esto no es fácil. ¿Quién dijo que esto era fácil? ¿Quién dijo que este caminar es fácil? Alabado sea el nombre de Jesús. Como yo le digo, si esto fuera fácil, la gallera estuviera vacía y esto estuviera aquí, que habría que romper las paredes. La gente sentada en el piso, porque esto es fácil. Pero esto no es fácil. Y porque no es fácil, aleluya, hay un cielo, aleluya, establecido para nosotros. Hay unas mansiones que Dios ha preparado. Hay una vida eterna. Hay unas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Pero mi hermano, ahora no me mire como los santos de los retratos, que los santos miran. Como el embaugo para allá, para el cielo. Porque las bendiciones son allá arriba en el cielo, pero acá abajo en la tierra hay bendiciones también. Aquí abajo en la tierra hay bendiciones también. Hay cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros, a los que le sirven, a los que le buscan en espíritu y en verdad. El amor es benigno, es bueno. Es bueno. El amor es bueno. Aleluya. No le diga a alguien, Dios te ama, aleluya, y si necesita un plato de comida, se lo niega. No le digas a alguien, aleluya, que Dios lo ama, aleluya, si necesita 5 pesos para comprar leche. Y dice, vete hermano en paz, que Dios te bendiga. Y tienes como 40 o 50 en la cartera, gloria a Dios, y no sueltas ni un peso. Aleluya, el amor es bueno. El amor es bueno, es benigno, gloria a Dios. Si tu hermano está pasando por necesidad y tú no, ni le das la mano, gloria a Dios, ¿qué se puede esperar? Amén. No tiene envidia. Ay, yo quisiera tener un carrito como el que tiene fulano. Así del año. Gloria a Dios. Qué bueno. Aleluya, viene un carro nuevo. ¿Se cree que es la gran cosa por venir un carro nuevo? Aleluya. Si tú tienes una chatarra, dale gracias a Dios que Dios está bendiciendo a tu hermano. Aleluya, no sea envidioso. Los envidiosos no van para ninguna parte. Gloria sea el nombre de Jesús. No es jactancioso. Aleluya. Yo amo a todo el mundo. Mejor que yo, no hay otro. Yo amo a todo el mundo. Yo le predico. Al primero que yo veo en la calle le predico, le hablo del Señor, para que se convierta. Porque mi hermano, es que yo soy un buen predicador. Y yo leo la palabra. Y yo oro, y yo ayuno. Estamos como el fariseo. Aleluya. Nos estamos dando las credenciales las tiene que dar Dios, no nosotros mismos. Aleluya, por ahí dice, alábate pollo que mañana te guisan, alabado sea el nombre de Jesús. Pero la palabra dice que te alaben otros y no tu lengua, es lo que dice el proverbio. Que te alaben otros, que otros digan verdaderamente ese hombre tiene a Dios. Eso es jactancia, gloria sea el nombre de Jesús. Dice, no se envanece. Aleluya, mejor que yo. Sí, bueno. Mejor que yo no hay nadie. Eso es envanecerse. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas al amor verdadero, como que uno se siente tan pequeño delante de Dios. Uno se siente tan poca cosa. Uno pregunta, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, tan santo, tan poderoso, escoja gente como yo? Aleluya. Porque yo si mirara a José Cruz desde afuera, voy a poner este ejemplo. Yo miro a José Cruz y veo, aleluya, como José Cruz estaba antes en la iglesia, salía, entraba, hacía esto, hacía lo otro, pregaba, aleluya. Yo hubiese dicho, ese para pastor, candidato no es, ni para cristiano, aleluya. Dios estará loco si lo pone como pastor o como. Pero Dios cambia, Dios transforma, Dios hace nuevas las cosas. ¿Quién se mete con Dios cuando Dios, aleluya, agarra un pequeño, aleluya, algo que no sirve, y lo lava, lo limpia, y lo pone a brillar? Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, no hace nada indebido el amor. No hace nada indebido. Yo te amo, te voy a dar una pescosa porque te amo. Aleluya. Llegaste tarde, muchacho. Ahí es que te voy a dar duro. Aleluya, porque te amo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo amo a mi esposa, sí, yo la amo, pero ella me ha cocinado. Cuando voy a casa, siempre la comida está salada, no sirve. Aleluya, si usted no haga nada malo, aleluya, no hable de su esposa, oré por ella, gloria sea el nombre de Jesús. Yo amo a mi marido es un vago, marido esto, mi marido lo otro, mi marido aquello, aleluya. Le dan un listado de lo que es el marido, gloria a Dios, póngase a orar por él, aleluya. Y empújelo de vez en cuando, negro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, aleluya. Usted lo puede llevar con amor. No hay un poder más fuerte que el poder que tiene la mujer de persuasión. Usted es como la gotera, cuando usted sigue dando en algo, negro, arregla esto, mi amor, arregla esto otro, mi amor, haz esto, mi amor. Aleluya. Tanto está con mi amor que el marido tiene que hacerlo tarde o temprano, o por amor o para salir de usted. Gloria sea el nombre de Jesús. Usted es persuasiva. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, no busca lo suyo. Yo me casé para que fulano me hiciera feliz. ¿Usted no ha oído eso? Yo me casé para que fulano me hiciera feliz. Yo me casé para que fulana me hiciera feliz. Yo me casé para que fulana me cocinara, me fregara, limpiara mi ropa. Para eso me casé con ella, porque ella es tan buena. Aleluya. Pero el matrimonio, la gente llega al matrimonio porque quiere que la otra persona sea feliz. Usted se casa para que la otra persona sea feliz. Aleluya. Y usted cuando se case, no sea bobo, no sea boba, aleluya. Y los jóvenes que están aquí, aleluya. Vea bien ese muchacho, vea bien esa muchacha. Y si esa muchacha se desvive por hacerlo feliz a usted, está en buen camino. Pero si ella lo que quiere es que usted la haga feliz a ella todo el tiempo y que usted haga las cosas como ella dice, como ella quiera, tenga cuidado. Y si, aleluya, si él quiere todo el tiempo que usted ande como él dice, como él quiere, que usted tenga cuidado también. Aleluya. Porque el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo, sino que el amor verdadero quiere que esa persona esté en buena posición, que esa persona reciba lo mejor, que esa persona siempre, aleluya, esté en alto porque usted ama a esa persona. O sea, Cristo compara el matrimonio, lo compara con la iglesia y Jesucristo. Y si compara el matrimonio con la iglesia y Jesucristo, y le dice a los varones, hagan como Cristo hizo por la iglesia, que se entregó por ella hasta la muerte. Y la iglesia, entonces, mire, cuando una mujer se siente amada, y esto es para los varones en esta mañana, cuando una mujer se siente amada, cuando una mujer siente que está en la posición en que tiene que estar, aleluya, esa mujer le hace a usted, aleluya, el bisté, la chuleta, lo que sea, lo hace con amor, bien sazonado, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, porque sabe que tiene uno que la cuida, que la guarda, aleluya, y todo se lo da. Eso es la ley de la siembra y la cosecha. Usted siembra, usted cosecha. Pero si usted está todo el día negra, ¡ah! Tú no sabes hacer nada, tú no sabes lavar, tú no sabes fregar, tú no sabes pasar el mapa, tú no sabes hacer esto. Aleluya. Y por la noche quiere amor. Que me dé un cariñito. ¡Qué cariñito! Si lo que se ganó es una trompada, alabado sea el nombre de Dios. Bueno, y se gozaron las hermanas, ¿verdad? Cobardes son. Se gozaron las hermanas. Ahora, gloria a Dios. Ahora voy para los varones también, aleluya. Porque a veces, negro haz esto, negro haz lo otro, negro haz aquello, negro, mira, llegaste tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Aleluya. Si ya yo sé a la hora que tienes que llegar, alabado sea el nombre de Jesús. Te di 15 minutos y te cogiste media hora, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Usted es esposa o es madre? ¿Se supone? Salió a las 3 en punto. Y llega aquí a las 4 y se supone que sea media hora. ¿Dónde estaba metido? ¿Qué tú hacías? Aleluya. Gloria a Dios. Hoy no le cocino. O si no, agarra el arroz y lo tira por la... Aleluya. Para abajo. Me llevas a Cher. O me llevas al Burger King. Aleluya. Hoy no cocino. Gloria a Dios. Con un amor. Porque el amor no busca lo suyo. Dice, no se irrita. No le da coraje. Deja que lo coja. Aleluya. Deja que llegue aquí. Te vas a saber quién es fulana de tal. Aleluya. Bueno, pero las hermanas aquí, gracias a Dios, no, usted no se irrita, usted está con cariño. Y los varones tampoco, ¿verdad? Los varones no están con, mira tu bruja, mira tu boba, vea, ven acá, gorda, avanza. Está flaca, enclenca. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo pregunto, ¿eso es amor? Aleluya. No seas torpe. Gloria a Dios. Mire, a los matrimonios, usted no está bregando con sus hijos. Y si usted brega con sus hijos de esa forma, aleluya, usted necesita un ayuno de por lo menos 40 días. Gloria sea el nombre de Jesús. Para que vaya cambiando y sea transformado. Aleluya. La autoestima de una persona jamás se la baje. Aleluya, jamás, jamás. Aleluya. Aunque no le guste el traje que se puso, te ves linda. Está bien. Jamás le diga, ese traje te hace ver más gorda que nunca. Nunca le diga eso a su mujer, varón. Si no quiere que rayos caigan del cielo sobre usted, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y al varón, no se pase diciendo, tú no. Tú no haces nada aquí. Tú estás trabajando allá afuera y nunca haces nada aquí. Nada más que lavando el carro, esto y lo otro. Déjenos que lave el carro de vez en cuando, pero usted varón de vez en cuando deje de lavar el carro y haga las cosas que tiene que hacer en la casa. Amén. No se irrita. No busca lo suyo. No guarda rencor. No guarda rencor para el sofá. Aleluya. ¿Usted no ha oído esa frase? Hoy duermes en el sofá. Aleluya. ¿Quién habrá comprado la cama? Pero, aleluya, si lo hiciste mal, aleluya, órale al Señor para que le quite ese rencor que tiene. Gloria sea el nombre de Jesús, pueda dormir en la cama tranquilito. Gloria sea el nombre de Cristo. Dice, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Aleluya, mas se goza de la verdad. Mire, la verdad lo lleva a todo tiempo. Si se le olvidó el cumpleaños, aleluya, dígale la verdad, pero corre a comprarle tan siquiera una postalcita, llévela a un restaurante. Bregue, mi hermano, alabado sea el nombre de Jesús. Y si está pelado, aleluya, coja tan siquiera 5 o 10 pesos prestado, aleluya, y llévela. Bueno, ya no se puede llevar al Burger King por 10 pesos, alabado sea el nombre de Jesús, pero haga algo. ¿Ah? McDonald's, Wendy. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esa es la parte difícil, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Tranquilito. Aleluya. Hoy está con el moño parado, como yo oigo a muchos hermanos que dicen, hoy está con el moño parado, no se le puede hablar. Háblele con cariño. No hay cosa, mi hermano, aleluya, que derrita más a una persona que usted lo trate con amor, que usted bregue con amor, que usted lo trate con cariño. Aleluya. Y cuando la gente, ¿por qué está hablando el pastor esto? Porque cuando la gente de afuera ve cómo usted trata al que es su prójimo. Porque en una ocasión yo le dije a una hermana, hermana, su marido es su prójimo. Con el prójimo no se duerme. Y yo duermo con mi marido, él no puede ser mi prójimo. Aleluya. Pues yo quiero decirle en esta mañana a las hermanas y a los hermanos, su marido es su prójimo y su esposa es su prójima. Aleluya. Usted cuando está por fuera, aleluya, hay muchachos de afuera. Hay nenes que no son los suyos, ¿verdad? Que como que le sacan el monstruo a las personas. Y usted le dice, cariñito, mi amor, estate quieto ahí, tranquilito, aleluya. Pero si usted, aleluya, cuando el nene suyo hace cualquier cosa, te dije, ahí va el golpe, ahí va. Aleluya. ¿Qué está diciendo el pastor? Cuando usted pase cosas con su familia, actúe como si estuviera afuera. Porque a veces la confianza, agarramos al muchacho por el pelo o la muchacha y te dijo que te estuvieras quieta. Aleluya, y nos da, y no es el Espíritu Santo quien la va a estremecer, es la madre o el padre quien lo va a estremecer, alabado sea el nombre de Jesús, cuando deberíamos dar el consejo primero, la palabra primero, ser paciente, aleluya, y actuar como tenemos que actuar. Ya, nosotros somos la sal de la tierra, pero la sal empieza en casa. Nosotros somos la luz del mundo, pero la luz tiene que alumbrar en casa primero, alabado sea el nombre de Jesús. Usted no es un farol, usted no es el faro, aleluya, para estar alumbrando por fuera y en que en la casa de usted todo está en tinieblas, no. La luz tiene que empezar primero por su casa, por nuestra casa, por los nuestros. Los nuestros tienen que saber que nosotros somos cristianos. Porque yo he oído tanto de un lado como de otro, aleluya, que dice, él es santo aquí en la iglesia, pero allá es santo demonio en casa, aleluya. Ella es una, chacho, ahí llora en el altar y, bueno, la gente cae al piso por las lágrimas que tiene. Pero en casa, chacho, una vez que entra en casa, parece que el Espíritu Santo se fue y entró el demonio. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, somos la sal de la tierra, tenemos que ser diferentes, pero empezando en casa. En nuestra casa. Que la gente sepa que somos cristianos. Que el hijo nuestro diga, papi y mami son cristianos, no como dijo uno, aleluya. ¿Dónde tú vives? Bueno, yo vivo en el infierno. ¿Y tu papá? Pues mi papá es el diablo, aleluya. ¿Y tu mamá? Pues un demonio, porque ellos se pasan peleando todo el tiempo, aleluya. Y el papi le dice a mami, esto es un infierno aquí, aleluya. Y entonces, aleluya, ¿y tu papá? Pues mami le dice, porque tú eres un diablo, aleluya. Y papi le responde a mami, porque tú eres un demonio. Gloria a Dios. Aleluya. Y usted se ríe, pero hay muchos hogares cristianos. Lo repito, no, hogares cristianos. Donde cuando esa puerta se abre, no se sabe qué rayo es lo que hay allá adentro. no son cristianos, no son gente santa, no son gente que está buscando a Dios. Son gente, mi hermano, aleluya, común y corriente como todo el mundo. Aquí son santos, pero allá son santos demonios. Gloria a Dios. Y es necesario, mi hermano, que lo que usted es aquí, lo sea allá en su casa. Porque a la gente no le interesa, mi hermano, que usted sea santo aquí. A la gente le interesa que usted sea santo en su casa. Que usted sea diferente. Que usted hable diferente. Porque si el vecino lo que oye es que este demonio, este Satanás, aleluya, este es el diablo, aleluya, es lo que oye el vecino, aleluya. El vecino debería de escuchar las alabanzas suyas. Debería oír, además de Radio Redentor, gloria a Dios, que a veces lo único que alaba en su casa, aleluya, los gritos suyos y decirle tantas barbaridades a la persona, eso no es lo que ellos desean escuchar. Ellos desean escuchar que usted es diferente. Y después usted va, aleluya, gloria a Dios, un día, y va a la casa del vecino y dice, mira, en la iglesia nuestra va a haber una campaña, te invito para allá. Y la vecina dice, voy para allá. Si este es de los de allá y es así, ¿cómo será el pastor? El pastor tiene que ser un diablo también. Aleluya. Porque mi hermano, nos juzgan todos completos. Aleluya. No lo van a juzgar usted. Van a decir, no, es que esa gente es aparte y no. Fíjate, no tienen al Señor, no. Chacho, ahí lo que hay es una jática de demonios. Diablo. Me imagino que ese pastor está más perdido que todos ellos. Aleluya. Porque así nos juzgan. Aleluya. Yo a esa iglesia, ¿ves? Si ahí va fulano, yo no voy. Si ahí va fulana, si fulana no hace falta comprar el vocero. Todo lo que pasa en el barrio, ve que hace fulana que ya lo sabe. Aleluya. Pero no es que el Espíritu se lo muestre, que es una bochinchera. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos la sal de la tierra. Y usted, he traído esto y usted se ha reído bastante, gloria a Dios. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser diferentes. Aleluya. Nadie va a ir a su casa a buscar la oración cuando en la casa, aleluya, usted está a punto, usted la está agarrando a ella por el cuello y ella, aleluya, lo está agarrando usted por el pelo y loca por meterle las uñas en la cara. Aleluya. Y usted gritándole cosas a ella y ella gritándole cosas a usted. Nadie va a ir a su casa a pedir la oración porque tiene problemas matrimoniales. ¿Verdad que no? Aleluya. Y van a pedir, aleluya, consejo para los muchachos cuando el pai le sale con cosas a los hijos y los hijos le gritan cosas al pai. Aleluya. Y somos cristianos, somos de la iglesia de allá, del hermano José Cruz. Vamos allá a esa iglesia, chacho. O sea, unos cultos terribles, tremendos, pero ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha sucedido a ti que la palabra no ha entrado en tu vida? No ha hecho un cambio y una transformación. Porque la palabra tiene que cambiarnos y transformarnos. La oración tiene que cambiarnos y transformarnos. Alabado sea el nombre de Dios. Somos la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, es algo que no puede suceder de ninguna forma. O sea, la sal, tú la diluyes en agua, sigue siendo sal. La sal la puedes tirar en todo un terreno completo y la sacas de nuevo y la filtras, sigue siendo sal. Aleluya. No importa lo que te pase, no importa lo que te suceda. Aleluya. Tú tienes que seguir siendo sal, tú tienes que seguir siendo diferente. Que el mundo hace las cosas como le da la gana, eso es problema del mundo. Tú tienes que hacer las cosas como te dirija el Espíritu Santo y como Dios te dirija, hacerlas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque el amor nunca dejará de ser. La palabra dice que Dios es amor y que el que no ama no es de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y también la palabra dice en el versículo, capítulo 13, versículo 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Aleluya. Pero el mayor de ellos es el amor. Mire, con el arma más fuerte y más poderosa que usted tiene, no es como usted hable. No es como usted trace la palabra. No es como usted brinque, ni como usted hable lengua. Es como usted ame a su prójimo. Ese es el alma más poderosa que usted tiene. Porque si usted ama a su prójimo como a usted mismo, si usted ama a Dios sobre todas las cosas, aleluya, todo lo que usted haga va a ser de bendición para usted y para los demás. Pero si usted, aleluya, simplemente lo que tiene es una palabrería, aleluya, en usted, Simplemente palabra y palabra y palabra y palabra, aleluya. Pero no hay hechos, aleluya, que puedan decir verdaderamente que lo que usted habla, usted lo está viviendo, no le sirve para nada. Ese amor, usted tiene que mostrarlo en todas partes, porque si usted muestra ese amor, usted es luz en medio de las tinieblas. Usted es la ciudad que está sentada en alto. Usted es la sal de la tierra. Así que, de aquí en adelante, mi hermano, aleluya, si algo malo hacíamos, vamos a tratar de controlarnos. Vamos a tratar de aguantarnos, aleluya. Empezando desde el púlpito hacia allá, aleluya, porque no se crea. Aleluya, aquí está el pastor, pero el pastor también tiene que escuchar el mensaje. Y el pastor también tiene que aplicarse la palabra. Imagínense que el pastor, aleluya, en la casa, pues, aleluya, aquí es santo donde te pongo y allá en la casa, gritándole a Betty, peleando con Betty medio mundo, ¿qué tú crees? Aleluya. Y usted llega por la escalera y dice, tengo un problema, y encuentra al pastor que está peleando con la esposa y dice, espérate, déjame dar media vuelta porque no me va a resolver nada. Si está en esa condición, pues yo estoy mejor que él. Aleluya. Mi hermano, esa es la diferencia. Somos la diferencia, vamos a hacerla. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Esto no es religión. Si piensa que esto es religión y por medio de la religión va para el cielo, se equivocó. Esto es salvación. Esto es cambio. Esto es transformación. Permitirle a Dios que Él haga con nosotros lo que tiene que hacer. Aleluya. Todo el tiempo, en todo momento. Amén. Vamos a ponernos en pie. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo hago un llamado en esta mañana, gloria a Dios, a todo aquel que necesite la oración. Yo lo llamo al frente. Vamos a orar por usted. Si usted necesita reconciliarse con el Señor también. Aleluya. Está el altar abierto para que usted se reconcilie. Si usted necesita convertirse al Señor, estamos aquí, aleluya, esperando por usted, para orar por usted. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Esta mañana empezamos diferente, esta mañana empezamos ministrando, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero fue que Dios me puso eso en el corazón. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque mi hermano, aleluya, necesitamos ministración. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ministre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y que en todo tiempo, mi hermano, aleluya, Dios sea el todo de nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Si alguien más necesita la oración, vamos a orar por usted. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar conmigo. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos y glorificamos. Padre, yo te pido, Señor, que ahora mismo, Señor, tu poder, tu autoridad, Señor, esté invertida en nosotros, Padre. Que tu palabra dice que lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos. Lo que desataremos en la tierra será desatado en los cielos, Padre. Desata sanidad para ellos, Señor. Atamos toda enfermedad. Todo aquello que moleste, Señor, su cuerpo, Padre, ahora mismo se va. Desaparece en el nombre de Jesús, Padre. Por tu palabra, Dios mío. La palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dice, también a Dios mío, también, también. Glorifícate en su vida, Señor, de una forma especial y poderosa. Guárdala y cuídala en el nombre de Jesús. Amén. Alabado Jesús. Poderoso Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Ponga su mano hacia acá. Aleluya. Yo creo en el Dios que hace milagros. Aleluya. A mí el doctor todavía me está esperando, aleluya, para operarme, gloria a Dios. Él no me dijo nada, simplemente me dijo, váyase al cirujano. Miró, aleluya, miró simplemente las placas que había hecho y me dijo, váyase para el cirujano, fue lo que me dijo, aleluya. Y yo le digo, yo tengo un doctor, voy a buscar la segunda opinión del doctor mío, se llama Jesucristo. Aleluya, y unas hermanas oraron aquí por mí, gloria a Dios. Aleluya, y 3 días después tenía un dolor terrible. Hasta que dije, lo siento, oraron por mí, diablo. Aleluya, Dios me sanó. Cuando dije eso, mi hermano, se fue el dolor. Porque el diablo es mentiroso y padre de mentiras desde el principio. Alabado sea el nombre de Jesús. Todavía el Dios nuestro hace milagros. Todavía el Dios nuestro hace milagros. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que pose su mano hacia acá. Vamos a ponernos todos de acuerdo. La palabra dice que si nos ponemos de acuerdo, el Señor lo hace. Lo que ataremos aquí será atado, lo que desatemos será desatado. Y yo desato una bendición para, aleluya, para la hija de Dios, para esta hija de Dios, desato una bendición en esta mañana. Señor, yo espero que virtud salga de ti, Señor, y la toque en estos momentos, Señor. y que esa operación, Señor, no haya que realizarla, Padre Santo. Padre, te pedimos, Señor, aleluya, conforme a tu palabra, Dios mío. La palabra dice que pongamos nuestra mano sobre los enfermos y sanarán, Dios mío, aleluya. Que no somos nosotros los que sanamos, eres tú quien sana, Señor. Tú el que pagaste el precio, aleluya, en la cruz del Calvario. Tú que el que fuiste lastimado por ese látigo, Señor. Pero que aquel madero lastimó, Señor, tus llagas ya producidas, alabado sea el nombre de Jesús. Por esas llagas, aleluya, Padre, que tú sufriste, Señor, hemos sido nosotros sanados. Así que yo declaro en estos momentos sanidad sobre tu hija, Señor. Lo declaro, Señor, lo creo, Padre, aleluya, en el precioso nombre de tu hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, Señor, aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya. Y mi esposa que pase por aquí puede sentarse, mi hermano, aleluya. Si después, aleluya, alguien necesita la oración, oramos por usted.